Bueno, kaixo arratsaldeon eta aurkezpen txiki bat egingo dugu. Eta aurretik esan hemen Iñigo, abizena, Saralegi. Saralegi gaztigarreakoa egongo dela moderatzen bilera, eta gero hitzak emateko eta eskartzeko eta berak ere galderak inba zake eta pixka zentratu bilera, oso ondo. Gero dakagu ponentia, itzaldi emango duna, Inasi Puy, Ventosa, o Ventos, katalana, eta pixa dekarri ditugu katalanak, hemen dakagun gerra txikia edo gerra txikina edo zin nola ditu, oso itxusia dagona, ba, demostratzeko hemen euskaldunak ez dugula etzarrean inbintatu. Beste herri alde asko atez-atezkoen sistemarekin funtzionatzen dutela, eta ez diotela ezarretxo de pasa, ez dutela inongo min eta gaiz berezirik, eta bat, ez, odun, bizigira da, gu beste batxe, sistema du dagoen herri desberdinetan. Beraz, demostratu nahi du horrekin, ez dela gai politiko bat, ez alderri batena, ez besteana, eta Kataluniako kasua garbia da. Alderdi guztia daude, herri batean kontra daude, baina bestean alde daude. Bestea kontra dagoena, beste baten alde daude. Alderdi guztia, PP-tik hasi, eta ziu, PSOE, katalana, onartua dituzte bere udaletxetan, behar alkate dauden tokietan, sistema. Beste tokietan, beste gauzak onartu dituzten bezala. Beraz, nahi dugu des dramatizatu asuntua eta esan, ba, gauza izan behar lukela teknikoki ikustea, zaborran edo ondakinen kudeak eta zer den egokiena. Beraz, horrengatik eta arrazi horrengatik jarri dugu katalan. Esateko, ez dugu guk ezartxore inventatu eta egiten duguna da, dauden gauzonak alden egokien kopiatu eta hobetu. Beraz, hiru itzaldi eman ditugu gaurko da hirugarrena eta itzaldiak emateko tokiak ere plataformakoak erabaki genuen ba toki zehatzetan emandakoa. Bat Donostia, ba hiri handia delako eta hango soeko lagunak lehen arrozeteren kontra zaudenak eta horren alde daudenak ba, iskanbila ondisa marra sortzen ari dira ato, aukera eman, eta bilerak izan ditu udaletxat ezberdinetan, gomilatuak izan dira alderdi guztiak, baina ez da inongo oposizioko alderdirik agertu bileretan. Gure asmoatzen berri emate, informatzea, ez da baidatzea, pixka zuzenean, eta inongo animo txarri gabe, beraz. Hori esan da, ba, gaur hirugarren amendakagu, karri gendun baitare nahita politiko bat, zinegotzi izan dutako bat, eta jarri zuena bere herrian, kasu honetan Argentonako emakumea zen, zen gaina grupo politiko independente bat, zen esoeko ez, ziuko ez inongoa, zegoen jende askotako jendeak osatutako zea bat, eta be esperientzia kontatzeko. Eta gero, beste itzaldiak zentratu ditugu ba, tekniko bat ekarrita, Inasi Puy bezalako teknikari bat, ingenieri industriala, doktoratza daukena ingurumena alorrean, eta itzautzen duna gaia bai teknikoki eta bai gauzak nola antolatu dira eta nondik nora dihozen. Beraz, imaz, empezamos con la charla, y el objetivo de la charla es aclararnos más, tener mayor información para discutir las cosas mejor, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas, hau zikina da, hau ez dakizar, hau ez dakizar, eta askotan zikina ematen duna, garbien atera izaten da, eta ni hoi hartu horra naiz. Eta esan berre daukat, garbi, eta esan gudut, lotxari gabe, gaur egu. Lau herri dira, zabortik dira, gutxiena eramaten duten ondakina. Toile dira, atez-atezko sistema erabiltzen duten. Dira, Hernan, Usurbil, Antzura, toia. Eta niretzat, hoie dira, gaur egun, sistemarik garbiena, no? Zabortik dira, bideratzen dute bakarrika, iuneko hogeia, iuneko goita bosta. Beste guztiak, iuneko iruro goita ama bost, bideratzen dute orain dikan, zabortik dira. Eta berak, esaten dute, zabortik dira txarra dira, eta ala da. Zergatik jarraitzen dute zabortegira oraindik horrelako kantitateak eta potentea bidaletan, beraz erantzun dezatela beraiek. Eta besterik gabe, ba orduan Inaziri emango diot hitza eta neuzu interesantea dela, ba dudak eta astakeriak eta entzuten dituguna ba botatzea hemen eta eztabaida sano bat egitea, eta besterik gabe. Arratsaldeon, buenas tardes, y te paramos. Es la palabra. Bueno, pues yo me han pedido que os explicara la experiencia de Cataluña en la agricultura eléctrica puerta a puerta. Yo trabajo profesionalmente como consultor ambiental, pero colaboro voluntariamente con la Asociación de Municipios por la Recogida Selectiva Puerta a Puerta, siendo miembro de la Comisión Técnica. Entonces, lo primero que haré es presentaros qué es la asociación, quiénes somos. Acto seguido os explicaré qué es la Recogida Selectiva Puerta a Puerta, la experiencia catalana. Y luego me pidieron que pusiese algo de énfasis en el tema de los costes y de la fiscalidad de la recogida selectiva puerta a puerta. Entonces, la Asociación de Municipios Catalanes por la Recogida Selectiva Puerta a Puerta se crea en 2002. Se crea inicialmente por parte de los tres municipios catalanes que primero empezaron la recogida selectiva puerta a puerta en el año 2000 y tiene por objetivo promover el sistema puerta a puerta, hacer estudios técnicos de respaldo, difundir los resultados, dar a conocer las experiencias a otros ayuntamientos que estén interesados en implantar, etc. Es una asociación, por tanto, sin ánimo de lucro. Se ha hecho desde el principio mucho énfasis en que refleje la pluralidad política de los municipios que implantan este sistema. Como creo que me ha parecido entender, has mencionado diferentes partidos políticos que están implantando, o sea, en Cataluña hay partidos de todo el espectro político que están implantando el sistema puerta a puerta y justamente la Junta Directiva de la Asociación pues está explícitamente, se valora como muy positivo que estén todos porque eso le da una mayor credibilidad y una mayor objetividad, ¿no? Actualmente aproximadamente el 50% de los municipios catalanes con sistema de recogida puerta a puerta, que son, no sé si son 101 o 102 ahora mismo, pues aproximadamente el 50% son miembros de la asociación. Entonces, como decía, publicamos diferentes estudios. Un estudio de referencia que publicamos en 2008 en versión en catalán y en 2010 en versión en castellano adaptada es el manual sobre recogida selectiva puerta a puerta. Creo que Kepa tiene algún ejemplar por si alguien le quiere echar un vistazo, y si a alguien le interesa pues lo puede descargar de la web o puede pedir que le manden un ejemplar. También hicimos un estudio sobre la bolsa compostable y qué uso o qué beneficios comportaba la recogida selectiva puerta a puerta. Un estudio específico sobre la viabilidad de la implantación y las características de municipios pequeños, de 5.000 habitantes, que creo que está también en castellano. Y tenemos la web de la asociación, donde hay una parte para los miembros, pero hay bastante información puesta a disposición general, estos textos que os comentaba, artículos, el boletín de la asociación que sale cuando se puede, en principio es de vocación cuatrimestral, pero no, en este momento hay cuatro ejemplares, que explica las principales novedades en los municipios, etc., ¿no? Todo esto está en la web. Bueno, hasta aquí un poco los créditos, ¿no? ¿Por qué empieza a implantarse la recogida selectiva puerta a puerta? Bueno, primero porque hay una situación digamos, podríamos decir que a nivel europeo ha habido muchos avances en gestión ambiental en general, pero sin duda uno de los ámbitos donde hay más, se podría decir que se ha fracasado más, es claramente en la política de residuos, ¿no? O sea, la jerarquía de los residuos, que dice que lo que primero hay que hacer es prevenir o reducir, luego reutilizar, luego reciclar, está en la legislación europea, pues yo diría que desde la primera directiva de residuos del año 75, y hoy, más de 35 años después, el volumen de residuos es muchísimo mayor, mucho más heterogéneo que lo que era en ese momento. Por tanto, es un claro caso de colapso, de fracaso de la política ambiental. Hasta la crisis los residuos solo habían parado, no habían parado de crecer. uso cada vez más heterogéneo, diverso de materiales, por tanto más complejos de tratar, etc. Y por tanto unos impactos asociados sobre todo a los tratamientos finalistas de vertido y incineración muy altos, ¿no? En este contexto, pues desde el ámbito municipal se tienen las competencias que se tienen, no se puede cambiar el sistema de codiseño de envases, ni se puede prohibir ciertas prácticas que corresponden al Estado o a las administraciones autonómicas llevar a cabo, se puede incidir sobre todo en el ámbito de la recogida, ¿no? Entonces, varios municipios, inspirándose en experiencias italianas, deciden implantar la recogida puerta a puerta. ¿Qué es la recogida puerta a puerta? Pues básicamente se fundamenta en que cada ciudadano debe entregar en la puerta de su domicilio o en la puerta de su comercio, si se trata de una actividad comercial, los residuos separados selectivamente. De acuerdo con un calendario preestablecido y con un horario preestablecido. Cada municipio define un día, un calendario, pues el lunes voy a recoger materia orgánica, el martes envases, el miércoles papel, el jueves resto, tal. Y hay que respetar ese calendario, si no sacas lo que corresponde, no se recogen los residuos. Entonces se trata de un sistema, el de recogida puerta a puerta, que es el que siempre ha funcionado hasta la llegada de los contenedores, pero a veces nos olvidamos que los contenedores es un invento bastante reciente. La diferencia es que ahora se hace selectivamente, mientras que antes se hacía en masa, ¿no? Y de hecho algunas ciudades que nunca han llegado a implantar contenedores, por ejemplo el centro histórico de Barcelona o creo que también el centro histórico de Donosti, siguen haciendo puerta a puerta, pero no selectivamente. Ahora la diferencia es que a lo que llamamos puerta a puerta es a un sistema de recogida selectiva, no al antiguo sistema de bolseo, ¿no? ¿Por qué, digamos, se ha difundido cada vez más este sistema? ¿Por qué se emuló y se fue a copiar lo que hicieron otros países? Pues porque los resultados en términos de recogida selectiva, como ahora vamos a ver en mayor detalle, son mucho más altos que cualquiera de los otros sistemas hasta ahora conocidos, ¿no? Aparte, también, al desaparecer los contenedores, se da una reducción de residuos, principalmente fruto de que actualmente en los contenedores van a parar muchos residuos que no corresponderían al ayuntamiento asumir. Por ejemplo, residuos de la construcción, residuos de grandes generadores, residuo banal de generadores industriales, incluso grandes generadores de residuo verde, por ejemplo. Entonces, esto también conlleva un residuo que desaparece del sistema para ser tratado por otros canales más regulares. Entonces, la recogida selectiva puerta a puerta, al final cada ayuntamiento define los horarios y las frecuencias que más le convienen. Por lo general, la idea básica es que ahora estamos dedicando la mayor parte de los recursos a recoger y a tratar la fracción resto. Tenemos más volumen de contenedores de fracción resto, dedicamos más dinero a recoger y a tratar la fracción resto. Con la recogida selectiva orgánica, puerta a puerta, lo que se hace es, partiendo de la composición de las basuras y de las características de las diferentes fracciones, definir un calendario. ¿Cuál es la fracción más abundante que genera más problemas? Sin duda, la orgánica. Estamos hablando del 40% aproximadamente de los residuos, la fracción que huele, etc. Por tanto, por lo general se recoge 3-4 veces por semana. Los envases, muy voluminosos, pues por lo general se recoge 2 veces por semana. Papel, cristal, en algunos municipios se mantiene la recogida en contenedores, en otros puerta a puerta, pero son fracciones, una fracción que no da problemas de olores, por lo general se recoge una vez por semana. Rechazo, cuando hacemos recogida selectiva bien, es mínimo en porcentaje. Por tanto, se recoge una vez por semana, lo sumo dos, pero vamos, en otros países se recoge una vez cada 15 días o mensualmente y digamos, en los municipios donde se hace recogida puerta a puerta, la mayoría de la gente no aprovecha la recogida semanal de resto porque no da para generar tanto. Esto ya lo he comentado. Entonces, diferencias, bueno, algunas ya las he comentado, ¿no? Pero básicamente, obviamente, la principal diferencia es que en un modelo tenemos contenedores y en el otro no. Esto tiene consecuencias a nivel estético. Habrá quien preferirá ver contenedores en la calle, habrá quien preferirá ver los cubos de cada hogar. Es una recogida al margen de lo que digan las ordenanzas. La recogida selectiva puerta a puerta es como más obligatoria, ¿no? O sea, puedes tener un municipio que tenga una ordenanza que diga que la recogida selectiva en contenedores es obligatoria, pero de facto no lo es y ni el ayuntamiento tiene medidas para controlarlo, ¿no? Puedes tener un municipio que haga recogida puerta a puerta, que a la ordenanza no tenga o no diga que es obligatoria, pero en la práctica sí que lo es, porque si no sacas lo que toca no te lo recoge, ¿no? Es bueno que la ordenanza sea acorde con el sistema, y yo recomiendo aprobar una ordenanza que establezca que la recogida selectiva es obligatoria, pero el hecho es que el sistema te induce a que de facto el sistema es más obligatorio, ¿no? Otra gran diferencia es la última de abajo de todo, donde decimos que en el sistema de puerta a puerta la opción más fácil para el ciudadano es reciclar, porque de los 7 días de la semana, a lo mejor 5 o 6 te recogen fracciones reciclables y solo uno fracción resto o rechazo, mientras que en el sistema con contenedores, pues lo más cómodo, lo más práctico es no reciclar, y por eso hoy día, pues la mayoría de la gente, al margen de lo que digan las encuestas, los resultados dicen que la mayoría de la gente pues no recicla. Seguimos. Estos son algunos de los elementos típicos de la recogida puerta a puerta en Cataluña, ¿no? Por un lado tenemos abajo a la izquierda los cubos para fracción orgánica, que veis que son cubos, no sé si se aprecia aquí muy bien, con muchos agujerillos, multiperforados, los llamamos, que conjuntamente con las bolsas compostables hace que la materia orgánica, el agua de la materia orgánica en gran medida se evapore, con lo cual empieza más tarde la fermentación, huele menos, pesa menos, etc. Con camiones más simples que los camiones para recoger contenedores, por tanto también más pequeños, más baratos. Contenedores para grandes generadores comerciales. En algunos casos, en la mayoría de casos, sistemas específicos para la recogida de pañales, porque los pañales son fracción rechazo, pero no podemos pretender que el ciudadano solo los entregue una vez por semana, con lo cual normalmente se permiten otros canales de entrega, pero ello va asociado por lo general a bolsas estandarizadas o incluso a usos de contenedores especiales. Y áreas de emergencia, que son áreas que en algunos casos son abiertas, en otros cerradas, para cuando puntualmente un ciudadano no puede acogerse al calendario de recogida, tenga una vía alternativa de disposición de los residuos, ¿no? Tenemos, o sea, a veces se dice, el puerta a puerta es muy difícil en municipios grandes. Bueno, por lo general, lo que marca si es más o menos difícil no es el tamaño del municipio, sino la densidad del municipio. Puede haber municipios muy, muy grandes, pero muy poco densos, donde aplicar el puerta a puerta sea muy sencillo, y municipios pequeños, pero muy densos, donde sea más complicado, ¿no? En caso de zonas con muy baja densidad, pues hay algunas particularidades a tener en cuenta, como por ejemplo que es mucho más interesante promover el compostaje doméstico, comunitario, que hay que tener en cuenta que la generación de fracción vegetal es alta y que por tanto puede conllevar la necesidad de prever algún sistema específico, que puede haber urbanizaciones o caseríos o hogares, digamos, diseminados, para los cuales no se pueda llegar a la puerta de la casa y haya que prever algunas áreas de aportación, etc. Pero vamos, claramente es un sistema que es viable de aplicar en estas zonas de baja densidad. En zonas de alta densidad, pues es más complicado, porque puede ser que es más difícil. Al final el puerta a puerta funciona en gran medida porque puedes diferenciar y tratar individualizadamente lo que hace cada hogar, ¿no? Entonces, con mucha densidad es mayor y por lo tanto es más difícil la individualización de la entrega de residuos. En Cataluña lo que se tiende a hacer es que en comunidades con muchos vecinos, en vez de dar un cubo a cada vecino, lo que se da es un cubo a la comunidad de vecinos. Lo que pasa es que si esto no funciona porque hay un vecino que no responde, etcétera, etcétera, pues va a tener que tener un cubo cada vecino. Lo que sí me interesa señalar, que sea muy brevemente, es que en nuestro caso de Cataluña aún, pero sí en Europa, y os he puesto algunos ejemplos italianos y os citaré algunos más, hay ciudades grandes y densas que tienen este modelo en vigor, ¿no? Por ejemplo, Salerno de 140.000 habitantes, Palermo de 600.000 habitantes con un área de implantación de 130.000, Roma, donde ya se está aplicando a 150.000 habitantes y previsión de ampliación a 800.000, y luego ciudades de otros países, por ejemplo Viena, por ejemplo Múnich, por ejemplo Bruselas, que están aplicando modelos de recogida puerta a puerta. Digamos, la recogida puerta a puerta en algunos países de Europa es el sistema más habitual, ¿no? Más común. En Cataluña, las primeras experiencias tuvieron lugar en el año 2000 y estos tres municipios están aquí enumerados y se basaron en experiencias sobre todo inspiradas en el norte de Italia, aunque luego también pues, han ido a visitar también otro tipo de experiencias y más la experiencia propia, porque no vale con trasladar lo que miméticamente lo que sucede en otros lugares, sino que hay que adaptarte a tus propias circunstancias pues, climáticas, urbanísticas, etc., pues ha ido implantando en otros municipios. Actualmente son ciento y poco municipios los que han implantado su modelo, no sé si son 101, 102, y dan servicio a algo más de 300.000 habitantes. ¿Qué tipo de municipios? Pues municipios principalmente pequeños, de menos de 5.000 habitantes, también algunos de un poco mayor tamaño. Mayores de 10.000, no sé ahora cuál es el mayor, pero debe rondar por los 20.000 habitantes. Y hay algunos más grandes, como Vic, Granollers, Vilafranca, que están ya alrededor de 30 o 50.000 habitantes, que se están valorando implantar el modelo, aunque no hay decisiones firmes al respecto. Luego hay ciudades que aplican el modelo puerta a puerta solo sobre el residuo comercial, por ejemplo en Barcelona, o por ejemplo Madrid. Y hay ciudades en España, como Oviedo, por ejemplo, que hace recogida selectiva puerta a puerta de todas las fracciones excepto orgánica. O sea, hay diferentes modalidades de implantación parcial, podríamos decir, ¿no? Estos son los resultados de los municipios con mejores resultados. Alrededor de, yo diría que la media de recogida selectiva está alrededor del 70-75% en los municipios con recogida puerta a puerta, mientras que la media para el conjunto de Cataluña está, creo que el año pasado fue el primer año que se superó el 40%, siendo la comunidad autónoma que más recicla en España, puesto que ya desde 1993 se estableció la obligatoriedad de la recogida selectiva de la fracción orgánica a partir de 1999 para los municipios de más de 5.000 habitantes, y no sé si fue a partir de 2008 para el resto. Entonces, eso, digamos, la recogida selectiva en Cataluña de materia orgánica está casi de todo desplegada, más de 700 municipios, y estamos en el 40% de recogida selectiva y subiendo relativamente poco, ¿no? En cambio, el modelo puerta a puerta, pues de media está, ya digo, superando el 70%. Es por esto que, como que la principal diferencia, o la principal justificación está precisamente en estos mayores resultados, ¿no? Aquí pues he puesto abajo, que son los resultados que alcanzaba cada municipio antes de la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta. Algunos ya tenían el quinto contenedor de orgánica, otros aún no. Y arriba está el mismo municipio tras la recogida selectiva puerta a puerta. Y es como las diferencias son importantes. Excepto algunos municipios que puede haber tenido algún problema en la implantación, pero por lo general, al año siguiente de implantarlo, los resultados ya son muy, muy altos, ¿no? Además, la mayoría de los resultados se alcanzan de forma muy, muy rápida con la desaparición de los contenedores. No hay un proceso de ir subiendo los resultados, sino que es prácticamente de un día para otro que se da el salto en los resultados alcanzados. Aquí veis algunos resultados en término medio de qué resultados se pueden alcanzar con los contenedores con el sistema puerta a puerta, contenedores sin recogida selectiva de forma, cuatro fracciones, alrededor del 20, máximo 25%, contenedores con fracción orgánica, o sea, con quinto contenedor, 35-40%, y puerta a puerta, pues raro que esté por debajo del 65%, y los más altos ya veis que están ligeramente por encima del 90%. gran diferencia en la fracción orgánica y en la fracción en bases, sobre todo. La fracción papel y cristal ya son fracciones bastante consolidadas, con muchos años de trayectoria, que hay una mejora sensible, como veis, pero no tan notable como en otras fracciones. Otra cuestión importante también es la calidad de, de los materiales recogidos. La calidad, en términos de ausencia de impurezas, pues también es mayor, ¿no? Aquí os he puesto los resultados de los municipios en Cataluña con sistema puerta a puerta y con sistema en contenedores. Estos son datos de 2008, me parece. La Agencia de Residuos trimestralmente hace analíticas a todos los municipios con recogida selectiva de la orgánica. Por tanto, tenemos una serie, creo que única en el mundo, de centenares de municipios trimestralmente analizados la presencia de impropios en la fracción orgánica, y veis que es del orden de la mitad de impropios en la fracción orgánica recogida selectivamente en el caso de los municipios puerta a puerta. Esto conlleva, obviamente, un compost de mayor calidad, menores costes de tratamiento, en fin. Incluso hay municipios que están muy por debajo de este 8%. Municipios que utilizan bolsa compostable obligatoria, que, bueno, que por lo que se han hecho más énfasis en esta cuestión, llegan hasta el 1-2% impropios, que es bajísimo. A ver, cuestión económica. Cuestión económica. No os voy a dar cifras porque me parece que es... O sea, me siento incapaz de dar cifras que sean adecuadas a las circunstancias locales. Pero sí que os daré algunas reflexiones que creo que tienen carácter general y que, por tanto, tienen validez también para este contexto. Primer punto. La magnitud de los costes no es un... Digamos, si lo consideramos solamente en valor absoluto, creo que estamos obviando una parte importante del análisis. Entiendo que el concejal de Hacienda quiere hacer el análisis en valor absoluto, pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nosotros vamos a Alemania, pues tratar una tonelada de fracción orgánica o de papel, seguro, es bastante más caro que tratarlo aquí. Pero ellos consideran que es barato. ¿Por qué? Porque llevar una tonelada al vertedero, pues igual les cuesta 150 o 200 euros. Por tanto, reciclar es barato. No sé cuánto cuesta aquí el vertedero, pero el precio medio en Cataluña está por 40 y pico euros y en otras partes de España por debajo. Y por tanto, obviamente, en términos relativos, puede ser que... O sea, lo que vengo a decir es que si llevar el residuo vertedero a la incineración es caro, la alternativa es barata, aunque sea en valor absoluto elevado, ¿no? Y esto tiene una traducción directa en si el sistema que vas a adoptar es más económico o menos, ¿no? Te va a resultar más económico o menos. En Cataluña tenemos desde 2004 un impuesto sobre el vertido y sobre la incineración de residuos. Bueno, sobre la incineración entró en vigor en 2009, sobre el vertido en 2004. Ahora es un impuesto de 12 y pico euros por tonelada para el vertido y 5,7 para la incineración. Y nosotros hacíamos estudios antes de 2004 sobre qué costaba implantar la recogida selectiva puerta a puerta, y nos resultaba más caro que el sistema con contenedores. A partir de 2004, ¿qué pasó? Se encareció el vertedero y la incineradora, por tanto, lo mismo pasaba a ser más barato, teniendo exactamente el mismo coste que el año anterior, pero la alternativa pasó a ser más cara, ¿no? Digo porque es importante analizar los números en absoluto, pero también entender que al final los costes son relativos, ¿no? Es decir, que algo es caro o es barato en relación a su alternativa. Lo digo porque observo que en diferentes comunidades autónomas del Estado se está avanzando en la fiscalidad de los tratamientos finalistas de residuos. Antes solamente era Cataluña, pero hace 3 semanas ya Castilla y León aprobó un impuesto sobre el vertido de residuos. Otras 3 o 4 comunidades autónomas tienen impuestos sobre el vertido de residuos industriales o de la construcción. Y en Euskadi no observó ningún movimiento en este sentido, ¿no? En la medida que vaya siendo más caro tratar la fracción rechazo, pues cualquier otra alternativa, sea prevención, sea recogida selectiva, va a ser más barato. Dicho esto, ¿qué pasa normalmente con los costes de la implantación de un puerta a puerta? Bueno, Pues obviamente, como es muy fácil de entender, una misma ruta para recoger contenedores o recoger puerta a puerta tarda mucho más tiempo recogiéndose puerta a puerta. ¿Qué pasa, sin embargo? Pues que, como os decía antes, las frecuencias se adaptan bastante a la composición de la basura. Al final vamos a estar recogiendo los mismos kilos. Ahora estamos, por lo general, no sé vuestro caso, recogiendo la fracción resto 7 días a la semana, vamos a pasar a recogerla un día o dos a la semana. La fracción orgánica, 3 o 4 días, los envases un par de días, etc. O sea, cada ruta va a emplear más tiempo, pero algunas rutas las vamos a eliminar. Punto 1. Punto 2. Los camiones, por lo general, van a ser más simples y por tanto más baratos los que estamos utilizando. Nos vamos también a tener el ahorro de los contenedores, que no los vamos a tener que comprar ni amortizar, ni vamos a tener que limpiarlos. También vamos a tener unos costes adicionales de cubos que ahora no tenemos. Globalmente tiende a suceder que la recogida puerta a puerta va a ser más cara, pero por contra el tratamiento de lo recogido va a pasar a ser más barato. Pero ahí es donde influye mucho qué cuesta cada alternativa, ¿no? Vamos a reducir drásticamente la fracción rechazo y eso nos va a ahorrar costes directos muy importantes de transporte y de gestión en vertedero o de gestión en incineradora más subsiguiente vertedero. Como os decía, en el caso de Cataluña es determinante el papel de la fiscalidad. O sea, en Cataluña, como os decía, tenemos un impuesto, pero no solo tenemos un impuesto, sino que la recaudación del impuesto se dedica en su 90% a compensar a los municipios en función de su nivel de recogida selectiva. Con lo cual, si yo logro detraer una hectárea de fracción orgánica de la fracción resto, me ahorro el impuesto, pero es que además me van a pagar entre 40, 35 y 55 euros por esa tonelada de materia orgánica gracias a la recaudación del impuesto. La Generalitat me va a pagar ese dinero, pero eso obviamente cambia la foto y las reglas del juego, ¿no? Es decir, vas a ser más barato lo que queremos, lo que es más ecológico, algo bastante lógico de otro, por otro lado, ¿no? Y más caro lo que lo es menos, ¿no? Por otro lado, el bajo nivel de impropios también conlleva los menores costes de tratamiento. Por lo general, en Cataluña casi todas las plantas de compostaje que tenemos, que son 21 si mal no recuerdo, tienen tarifas discriminatorias en función de la presencia de impropios, más barato quien lleva menos impropios. Y además hay otras fuentes de ingreso, las aportaciones de los sistemas integrados de gestión, recogentes y ecovidrio, la venta de materiales, que también aumentan, ¿no? En términos generales, la recogida pasa a ser más cara y el tratamiento más barato. Que se compense o no, eso ya depende de cada caso, ¿no? O sea, en Cataluña, por lo general, hoy día tiene un coste muy similar recoger o gestionar los residuos puerta a puerta que con contenedores. Hasta hace muy poco era definitivamente más barato. ¿Por qué ahora no es más barato que hace unos años? Porque como cada vez hay más gente reciclando, cada vez este impuesto recauda menos, por tanto también hay menos dinero a repartir entre los que reciclan y más municipios entre los que repartir, ¿no? Por tanto, eso indica un poco la capacidad de cambiar las cosas que tiene una política tributaria pues bien orientada, ¿no? Cuestión de fiscalidad. Bueno, como habéis visto, la fiscalidad tiene su vertiente autonómica o su vertiente, en nuestro caso, también provincial, dado las características de vuestro sistema tributario, y luego tiene la vertiente local, ¿no? A nivel local, la principal, casi la única figura tributaria vinculada con los residuos es la tasa de residuos, la tasa de basuras, ¿no? Tasas de basuras tenemos casi tantas como municipios, porque como hay margen para los ayuntamientos, pues casi no encontramos los iguales. Lo más común es que a nivel domiciliario haya una cuota tanto alzado para cada hogar, es decir, una tasa fija. En algunos casos han hecho cosas más sofisticadas, como por ejemplo cobrar en función de los metros cuadrados, o cobrar en función del consumo de agua, o del número de empadronados. Pero al fin y al cabo, todas estas modalidades tienen una limitación común, que es que recicles más o recicles menos, hagas más kilos de basura, hagas menos, pagas independientemente de ello, ¿no? Esto, si nos paramos a pensarlo, es muy absurdo, ¿no? Es como si fuéramos a comprar el periódico y si llevas uno, tanto si te llevas uno como si te llevas tres, pagas lo mismo, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Como digamos que si la tasa, o sea, si la tarifa de agua o la tarifa eléctrica también fuese barra libre, ¿no? O sea, no. Pasa que en el caso de los residuos, pues como no tenemos, o hasta el momento no hemos tenido contador de residuos, pues nos parece lógico que todos paguemos lo mismo, ¿no? Es lo que ha pasado siempre, ¿no? En algunos casos incluso no hay tasa de basuras, pero esto cada vez son menos municipios porque no es muy sostenible económicamente. Es un servicio que ya lleva años subiendo claramente por encima del coste de la vida y no creo que vaya a cambiar en el corto plazo. Por tanto, los municipios tienden a tener una tasa asociada al servicio que pueda más o menos aumentar en la misma magnitud que los costes. Si pudiéramos, lo lógico sería que las tasas de basura las cobrásemos de acuerdo a la generación real de cada hogar y de cada comercio. Tú generas tantos kilos, tantos litros, pues tanto pagas, ¿no? Que reciclas mucho, pagas menos. Que reciclas más, menos, pagas más, ¿no? Es decir, que la base imponible de la tasa pues son los litros o los kilos generados por hogar. Esto es lo que, aunque aquí es muy poco conocido aún, es lo que se llama sistema de pago por generación, ¿no? Esto presume que es posible crear un contador de basuras, como tenemos para el agua o para la luz, ¿no? Y ahora os explicaré algunas modalidades de cómo proceder a adoptar este sistema, ¿no? La principal cuestión es si vamos a cobrar por volumen o por peso. La mayoría de sistemas implantados de este tipo son sistemas de pago por volumen, porque es más fácil de implantar que de pago por peso. Os voy a explicar esto, que seguramente a la mayoría de vosotros sonará un poco raro, porque en España nunca se ha aplicado, casi nunca, pero que en otros países lo raro es lo que hacemos aquí, digamos. La mayoría de municipios tienen sistemas de este tipo en funcionamiento. Dile Suiza, Alemania, Bélgica, República Checa, tantos otros países donde esto es el sistema más habitual, ¿no? Opción de arriba, pago por bolsa. Consiste en que en una recogida selectiva puerta a puerta, el ayuntamiento, para ciertas fracciones, obliga a utilizar un tipo de bolsa estandarizada. Solo se recoge la bolsa que el ayuntamiento define. Aquí tenéis una foto del municipio de Torrelles de Llobregat, en Barcelona, del año 2003, donde se hizo una experiencia de este tipo. Es una bolsa para la fracción inorgánica que valía, creo, 0,60 céntimos la unidad, y obviamente 0,60 es mucho más que el coste del plástico. O sea, la venta de bolsas le sirve al ayuntamiento para recaudar una parte de la tasa de basuras. ¿Familia que utiliza muchas bolsas? Pues paga más que familia que utiliza menos. Por lo general se graba la fracción resto y a lo mejor la fracción envases, pero no la fracción orgánica, no el papel, no el cristal, con lo cual, digamos, reciclar implica ahorrarse dinero porque hay una serie de fracciones que no las paga de acuerdo a su generación. Luego hay una parte fija de la tasa que sirve para cubrir los costes fijos del sistema y los costes de gestionar estas fracciones que no cobre de acuerdo a la generación, ¿no? Y esto da una señal pues muy clara y muy potente a los ciudadanos para reciclar. El otro sistema más extendido que os voy a explicar es el sistema de pago por cubo. Tiene muchas variantes, pero básicamente pagas por las características de tu cubo de basura. Si es más grande, pagas más. Si es para el cubo para la fracción rechazo, es más caro que para la fracción envases. En algunos casos, los cubos llevan un chip o una tarjeta o una etiqueta que permite que cada vez que es recogido se compute, con lo cual al final pagas por el número de veces que has sacado el cubo al cabo del año, e incluso otras variantes, ¿no? Y la opción de pago por peso pues es muy similar, basada en cubos, pero aquí lo que el camión hace es pesar el cubo al vaciarlo, ¿no? Es un sistema más nuevo, técnicamente más complejo, aún presenta problemas de fiabilidad de la tecnología, y bueno, yo creo que los sistemas de pago por volumen son ahora mismo más fiables, ¿no? Pues yendo ya el sistema por adhesivos. Vale, sí, bueno, no lo he explicado expresamente porque es menos habitual. Aquí la idea es que, por ejemplo, tienes un cubo, pero que cuando se ha aplicado más habitualmente este sistema, es que tienes un cubo estandarizado, el rendimiento tardado, con 60 litros o 90 litros, y cada vez que quieres que te lo recojan, tienes que pegarle un adhesivo, que previamente has comprado al municipio. Este sistema está quedando prácticamente obsoleto porque ahora, al final, esto es pagar en función del número de vaciados, ¿no? Está quedando obsoleto porque lo que se hace ahora es ponerle un chip al cubo y el propio camión al vaciarlo, el propio operario al vaciarlo, lo computa. Entonces, tecnológicamente queda bastante superado. Ya en la próxima presentación ya no lo voy a poner, me parece. Bueno, conclusiones. La retirada de contenedores es el principal cambio estético en la ciudad que conlleva la implantación de un sistema puerta a puerta. Eso, bueno, desde un punto de vista estético, de concentración de problemas, etcétera, creo que es bastante lógico verlo como un beneficio. Cualquier técnico municipal sabe que es difícil y problemático ubicar contenedores en la vía pública por falta de espacio y por incidencias, porque todos lo queremos suficientemente cerca, pero suficientemente lejos. Nadie lo quiere tener en el lado de su casa, ¿no? Por contra, bueno, es obvio que un sistema puerta a puerta también estéticamente tiene unas desventajas, ¿no? Muchos cubos en la vía pública, en algunos casos más horas de las necesarias, etc., ¿no? La principal diferencia que yo le veo lo que a mí me motiva creer en este sistema es la diferencia en cuanto a resultados, ¿no? El hecho de que la recogida selectiva puerta a puerta induce una participación mayoritaria, prácticamente total de la población, se traduce en unos niveles de recogida selectiva pues, que no alcanzan otros sistemas. O hasta el momento, los que conocemos no han alcanzado estos niveles de recogida selectiva, ¿no? Y aquí creo que la experiencia catalana de casi 20 años de implantación de recogida selectiva de la orgánica, donde tenemos 600 municipios con un modelo quinto contenedor, 100 y pico con puerta a puerta, permite que cuando hablemos de una media de resultados en uno o en otro modelo, no es una media de 3 o 4 municipios, es la media de muchos municipios. Por tanto, creo que es, bueno, como bastante significativo de realmente el potencial de uno y otro modelo, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema puerta a puerta? Nos obliga a un cambio de hábitos, de horarios, de calendarios, y esto, bueno, pues por lo general, bueno, es evidente que es una restricción que ahora no tenemos, ¿no? No tenemos, o sí tenemos, pero no respetamos, porque si vamos a las ordenanzas de cualquier municipio, te dice, el residuo se puede bajar de 8 de la noche a 10 de la noche. Lo que pasa es que nadie lo respeta, ni el municipio tiene prácticamente opción de controlarlo, ¿no? Pero bueno, es obvio que implica un cambio de hábitos, lo implica sobre todo para los que no reciclan. Para los que reciclan ya no, el cambio no es tan grande. Y por tanto requiere una campaña de comunicación, o diría primero de participación y luego de comunicación, pues importante entre los ciudadanos. Ahora bien, una vez implantado, el sistema es bastante robusto, es decir, bastante los resultados se mantienen en el tiempo sin demasiado esfuerzo, es decir, en el sistema con contenedores observamos que más un tipo sierra, ¿no? Es decir, hacemos una campaña, suben los resultados, poco a poco van bajando, tenemos que hacer otra campaña, vuelven a subir, etc. El sistema puerta a puerta, los resultados se tienden a mantener más. Y la aceptación del modelo, y esto hablo por encuestas que se han hecho, por ejemplo, en el municipio de Tiana, que fue uno de los primeros en implantar, y que hicieron encuestas previas a la implantación y posteriores, pues se ve como el sistema progresivamente es como, bueno, está más asumido y se ha incorporado en el día a día de los ciudadanos, y es un buen, y tiene una buena aceptación, ¿no? El pago por generación supone un buen complemento del sistema puerta a puerta, se puede aplicar de forma simultánea, de forma consecutiva, no es, no tiene por qué ni tan siquiera llegarse a aplicar. O sea, ahora nos decían que en Cataluña tenemos 100 y pico municipios puerta a puerta y solamente hoy día 3 hacen pago por generación, que hay algunos más interesados, ¿no? Pero que lo general en Europa pues es que vayan de la mano los dos sistemas. Pienso que es económicamente viable, pero reitero, yo os he dado aquí unas consideraciones generales y al final los números dependen mucho de las circunstancias locales. Lo que sí que es importante es comparar no dónde estamos ahora con el puerta a puerta, sino dónde deberíamos estar, es decir, considerar los costes que tendría también reciclar la orgánica con contenedores y eso compararlo con el puerta a puerta, si no estamos comparando cosas diferentes. Eso es una cosa. Y la otra es no solo comparar euros por habitante, sino euros por tonelada reciclada también, porque al final esa es una medida de eficiencia. O sea, no solo el objetivo es retirar los residuos de la calle, sino reciclarlos, ¿no? De todos modos, lo que sí que tengo claro es que será más económicamente viable en la medida que los vertederos y las incineradoras carguen con todos sus costes, ¿no? Si ya un vertedero, una incineradora, traslada buena parte de los costes al conjunto de la sociedad en forma de impactos ambientales y sociales, ¿no? Esos costes no están internalizados en los precios. En la medida que haya una política fiscal que vaya a internalizar esos costes, o internalizar en la medida que se pueda esos costes, pues, como os decía, la balanza cambia, ¿no? Hoy día, la semana pasada, la Unión Europea, la Comisión Europea sacó un estudio. Hoy día hay 20 Estados miembros que tienen impuestos sobre el vertido, unos cuantos menos que tienen impuestos sobre la incineración y algunos impuestos muy altos. Hoy, creo que el Reino Unido está ya en 64 libras la tonelada, o sea, que en euros son 80 y tantos. Con previsión de seguir aumentando y eso es adicional a la tarifa que cobra el vertido, es decir, eso es el impuesto que se cobra con carácter disuasorio, ¿no? Además lo que te cobra el vertedero por su servicio, digamos, ¿no? Hoy por hoy, este, el contenedor que tenemos aquí de residuos sólidos, ¿qué capacidad tiene? Hablamos de la tonelada de vertido, el contenedor este tendrá, no sé, son 500 o 1000 litros, no sé, no sé. Sí, 2500. ¿Los camiones pueden llegar 12 hasta 20? Bueno, como os decía, seguramente es más fácil aplicar el sistema de puerta a puerta en contextos de poca densidad, pero como se exponía, pues hay ejemplos de ciudades de mayor densidad y grandes ciudades, sobre todo en Europa, ¿no? Algunas de las que os he mencionado y muchísimas más, ¿no? A nivel de, para una buena implantación, pues lógicamente hace falta pues una buena planificación técnica, un calendario realista, una fase de participación importante, donde estén en discusión realmente cuestiones más allá de temas triviales, ¿no? Una recogida puerta a puerta no puede recoger los días, la fracción resto 7 días por semana. Eso no es una recogida. O sea, sí podría ser una recogida, pero no va a funcionar. Pero podemos discutir si se recoge un día o dos, si se recoge por la mañana o por la noche. Si la fracción orgánica la recogemos 3 días en verano 4, o siempre 3, o siempre 4, ¿no? Hay que poner cosas en debate porque hay circunstancias locales que hacen que lo que ha funcionado en el municipio de al lado no tenga que necesariamente funcionar aquí. Y luego a nivel político, pues claro, es importante que haya un convencimiento porque es un sistema que va a levantar cierta contestación probablemente en cierto porcentaje de la población y por tanto es importante que haya un argumentario y un convencimiento político al respecto. Y si el consenso político es lo más amplio posible, mejor, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que en Cataluña pues se ha conseguido hasta cierto punto, porque, como decía, la Asociación de Municipios para la República Legislativa Puerta a Puerta ha mediado en algunos conflictos o ha prevenido seguramente algunos conflictos, pues por el hecho de tener representación todos los colores políticos, ¿no? Y luego también posteriormente a la, es importante también el tema de las regulaciones municipales, es decir, ordenanzas, cosa que en otros modelos de recogida no es tan importante, y es obviamente muy importante hacer un seguimiento técnico posterior a la implantación, ¿no? Porque en las primeras, los primeros días, semanas, hay un número importante de incidencias, pero la mayoría de estas incidencias se atribuyen a falta de entendimiento de cómo funciona exactamente el sistema, pues el típico que se equivoca de horario o de día, o que no utiliza el cubo que corresponde, pero esto, este tipo de incidencias, pues con el seguimiento técnico adecuado se van minimizando bastante rápidamente. Y por mi parte, pues hasta aquí, y cualquier comentario o duda, pues estoy a vuestra disposición. Las bolsas compostables de los cubos de la planta, ¿las tiene que comprar cada vecino, ¿no? Sí, por lo general sí. Hay algún municipio pues con finanzas particularmente saneadas que ha decidido asumirlo, y lo que es más común es que haya habido o bien compras centralizadas por parte del ayuntamiento y distribución vía comercios para asegurar un precio barato de las mismas, o incluso subvención parcial, es decir, establecer un precio subvencionado. Sí, comenzando por el final, bueno, estoy muy de acuerdo con la diagnosis que has hecho. O sea, es cierto, hay municipios que hacen puerta a puerta de dos fracciones en Cataluña, no te sabría decir cuántos, y se traduce en resultados algo peores y en más impropios, sobre todo en la fracción en bases. Y se ha observado, pues, se ha dado, digamos, que algunos que empezaron a aplicar recogida selectiva de dos fracciones han pasado a 4 o a 5. Y en algún caso donde hemos implantado pago por generación, la primera prescripción es, si está recogiendo 2, pasa a recoger 4, pasa a recoger 5, porque, como decías, entonces no hay demasiados puntos de fuga para el sistema como para que sea viable. Pues es el caso de Argentona, por ejemplo, que está haciendo pago por generación, tenía una recogida puerta a puerta de dos fracciones, y bastantes meses antes de proceder a la implantación de puerta a puerta se les dijo que si querían de la implantación del pago por generación, perdón, se les dijo que si querían implantar pago por generación, lo primero que tenían que hacer era pasar de 2 a 4, como hicieron. Respecto al tema de impropios, que te ha sorprendido los resultados, y tal, bueno, estos son, como te diría, los resultados trimestrales de la Agencia de Residuos principios, creo que son datos de 2008, yo creo que en 2009 y 2010 ha habido una ligera mejora, no drástica, pero una ligera, aunque no tenía los datos a mano para presentarlos. Entonces, algunas cosas para entender por qué son más altos que aquí. Allá, los 600 municipios que hacen recogida selectiva orgánica con quinto contenedor es con quinto contenedor sin llave. Recicla bastante más que aquí, pero de peor calidad. Participa más gente, pero peor calidad. Y luego, respecto al uso de bolsa o no bolsa, si es compostable o no, allá se ha sido bastante permisivo con, o sea, se ha considerado que lo prioritario es reciclar la fracción orgánica. Si la gente lo entrega en una bolsa de plástico, pues bueno, no es lo ideal, pero no se ha puesto un impedimento, digamos. La recogida sin bolsa es prácticamente inexistente. Y la recogida con bolsa compostable en algunos municipios es obligatoria, en algunos municipios con recogida selectiva puerta a puerta es obligatoria, pero en la mayoría es, digamos, potenciada, pero no obligatoria, ¿no? Entonces, si vas a un municipio que recoge orgánica puerta a puerta con bolsa compostable obligatoria, estamos en niveles del 1 y del 2%, pero son la minoría, pues la media sale en estos niveles. Es una media más ponderada, ¿eh? Es decir, aquí piensa que están municipios como Barcelona, los hospitales de Llobregat, municipios de 200, un millón y pico de habitantes, donde los porcentajes de impropios son bastante altos y por tanto pesan mucho en la media ponderada. No es una media simple de los municipios, sino ponderada por su población. Y al compost, ¿qué sale con esa cantidad de impropios? Tengo entendido que ya 10, 15 impropios es muy difícil que tenga una calidad como para el uso. A ver, nuevamente esto depende de cada planta, de cada tal. Por lo general, toda la materia orgánica ya selectivamente se obtiene un compost que está dentro, normalmente es clase A, clase B, que son las dos mejores calidades, y tiene salida a nivel agrícola. Pero bueno, ya aquí habría que ir más a afilar más, o sea, afinar más al detalle, ver las analíticas, etcétera, y no te puedo dar una respuesta más precisa. Antes se habló de los rechazos, los rechazos de 15 o 20, hace poco salió una periódico señor, que en la parte más de la fase, ¿no? La de Canelaria, teníamos un propio, digamos, del que entraba, solamente se reciclaba un 60. De envases, no van de envases. Yo lo del contenedor amarillo. Ya. O sea, yo creo que aquí habría que especificar, digamos, de tener cosa es la recogida, aquí en parte y tal, y luego en qué nos queda esa recogida. Efectivamente. Es decir, eso puede bajar a lo mejor de un 40 de rechazo. Sí, los envases es la fracción más extrema, porque hay cosas que son de plástico o son de metálicas, pero que no son envases ligeros, no llevan el punto verde, o incluso botellas que se han importado ilegalmente y que no llevan el punto verde y por tanto es un impropio, aunque es decir, que es un contenedor, no es un contenedor de plástico, es un contenedor de envases ligeros, eso confunde bastante. Pero bueno, digo, aparte es el más caso más extremo, porque cualquier, como son tan ligeros los envases, cualquier impropio con un mínimo de peso en términos porcentuales afecta bastante, ¿no? Para el papel y el cristal, la presencia de impropios en términos porcentuales es mínima y va prácticamente todo a la selectiva y a la reciclaje de la función orgánica, ya hemos hablado. Pero sí que es cierto que lo que comentas de que una cosa es la recogida selectiva bruta y otra es la recuperación neta, ¿no? Que es la recogida selectiva menos los impropios, más todo aquello que se haya podido recuperar de la fracción resto. Sí, pero al final lo que vale es la neta. Bien. Los impropios van al vertedero. Tiene como vencedor, ¿no? Bueno, y también la neta incluye lo que se puede recuperar en la fracción resto. Antes has dado datos de un 70, 80 y tal, casi un 90%. ¿El resto a dónde va? Depende de cada municipio. O sea, por lo que general, por lo general los municipios tienen la competencia de la recogida y la competencia del tratamiento la tienen delegada a la mancomunidad, o en el caso de la área metropolitana de Barcelona, pues la área metropolitana de Barcelona. Entonces cada zona tiene su solución. Por lo general, o sea, en Cataluña hay 4 incineradoras, en Tarragona, Girona, Sant Adrià de Besòs y Mataró. Había alguna más en Tona y en Viella, que la Tona se cerró seguro, la Viella creo que también, y en Montcader exactamente se cerró. Hay algunos vertederos, algunos de tamaño, digamos, extra large, como en Hostalets de Pierola o en Santa María de Palautordera, otros de más de tan tipo comarcal, de vertedero comarcal. Y hay plantas, sobre todo en la área metropolitana, muy grandes de tratamiento de la fracción resto. Es decir, vaya el residuo al vertedero o incineradora, la fracción resto se trata, lo que pones en el contenedor gris, digamos, se trata antes de que vaya a estas instalaciones. Pues es el tratamiento entero biológico, ¿no? Efectivamente. Es el que se dice aquí en eso, pero no es un tratamiento, ¿no? Solo que hace es separar mecánicamente. Bueno, a ver, hay 4 ecoparques en estos momentos. Eso, el recogido, creo, tú sabrás, la normativa europea, creo que eso no lo denomina como compost. Un biólogo se estandiza. La normativa española. ¿Española o europea? Española. Bueno, transpuesta a la europea. O sea, lo que sea compost, pues lleva con los recogidos más allá, no se puede llamar compost. No, obviamente. Se puede llamar biostorista. Sí, pero compost. Sí, sí. Pero sí es un tratamiento mecánico biológico, hay unos tratamientos mecánicos. Sí, pero quiere decir que lo que se ha dejado es separar. Adentro, separar, luego una separación, unas cosas van a un sitio y luego se ha dicho sí, por lo general hay, bueno, pues electroimanes, separadores de Foucault, separadores ópticos para diferentes tipos de plásticos, para líneas de separación manual. Y mediante trómeles y tal se genera un producto mayoritariamente orgánico, pero obviamente con muchos impropios, que se estabiliza. La apuesta inicial fue vía biometanización, pero eso dio muchos problemas, y ahora el último copar que haya construido es estabilización aerólica, postaje gris, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Quería responder un poco a lo que has comentado tú. Con los envases eléctricos existe el problema del diseño del propio envase. En esta misma sala, de cuestión de un mes, traje un bote de yogur limpio que tenía 5 componentes diferentes. Uno era el bote mismo, el plástico, lo que llamamos papel que le envuelve, no es papel, sino que es papel y plástico, y la tapa, unas aluminio, unas plásticas, sino que tienen 2 componentes, además de la tinta. Es decir, tal como he dicho Ignacio, aquí estamos hablando sobre todo de recogida, pero bueno, hay otra serie de pasos muy importantes. No, lo decía con 40% me parecía. Bueno, y luego está, no sé, que si no te yogur, además, no lo limpio, es que no, el poco yogur que quede es la mitad del peso del bote de yogur. Entonces, va un poco todo. Entonces, es la concienciación, o más o menos concienciación, y luego el diseño es muy importante. Es decir, un tetrarric que también puede tener 4, 5, 6 componentes diferentes, es realmente muy difícil llegar a separarnos todos para poder aprovecharlos todos. Entonces, sí que necesitamos una ley de envases que, no sé si grave, prohíba, debe ser, pues una serie de envases, porque el papel que envuelve el yogur no aporta absolutamente nada, la información está en la tapa. Pues yo te entiendo, te voy a decir que yo creo que aquí en estos 2 envases siempre vamos por detrás, ¿no? De coger algo, digamos, algo que con lo que tenemos lo podamos aprovechar, no, hacemos y luego miramos cómo lo podemos aprovechar, o sea, invertimos. Sí. No, no, entonces con la tecnología que tenemos vamos a hacer ese tipo de envase porque ya lo tenemos recuperar de este tipo. Otra cosa es que hacemos el producto y luego, ¿y ahora qué hacemos con esto? Sí, sí. Pero... Y esto no echéis, y esto tampoco. Entonces los impuestos serían mucho menores, los costes bajarían. José María. o bueno, de carga. Sí. En relación al dato este del 40% de retraso y la falta de los importantes de grados, yo también lo he leído, sí, lo he leído con mucha extrañeza y con cierta incredulidad. No, la falta de todos los 40% de la FIFA y el 40% de la FIFA, porque era retraso del 40% de la FIFA y ya lo sé. No la habría número uno. No, no, puede ser, pero que, yo no sé, a mí, por ejemplo, medias estatales, si no, no, no, no, pero tengo mente, no puedo dar el dato, pero la clasificación de la Santa Liga de la Unión Unida tenía unos niveles de inflación mucho más bajos que los que estaban por el 12%, no sé si aquí los tenéis. Y pues esa diferencia, pues ya empiezo a poner en cuestión la noticia periodística, ¿no? Porque a veces ya sabemos que está haciendo, ¿no? Eso con la. Pero yo no, no era por el carrete, era por decir que ese dato, el de la FIFA, lo que hace, igual es una mala acción, es que no han renovado la planta como debido, o que están apartados. Es una cosa que me tiene. Pero que hay muchas veces lo que se reciba y lo que no se reciba, que también depende, pues, se han puesto unos sistemas u otros, porque esto dan una vuelta a dos o con más sistemas de desvío de distintos materiales y también personal. Pero yo quería hacer una pregunta. En el sistema de puerta a puerta hay una. Unos modelos, submodelos, no se daban cuentas, hay un mínimo de fracciones que están en la asociación, por ejemplo, para el sondeado por la foto, por lo menos en la asociación. Pero hay un sistema que a mí me ha extrañado siempre, su implantación originariamente, y quería saber si eso se ha ido el tiempo desechando, se han pasado a otros modelos más diversificados y más fracciones más locas, y es, no sé cómo le llamaban, en Cataluña el sistema. Bueno, creo que consiste en que se recoge a la vez el resto y los envases. ¿Puedes decir? O puerta a puerta. O la arranca y no sé, dos fracciones que luego se supone que tiene una planta de clasificación que hace y nada más. Entonces, ¿eso cómo suele funcionar? ¿O a qué responde? Bueno, es una buena pregunta porque me pillas un poco desinformado. Es el sistema bicompartimentado. El camión tiene la caja partida y la misma ruta se aprovecha para recoger dos fracciones. Supongo que te referías a eso, ¿no? No, porque ahí en dos compartimentos, no, yo digo que la misma ruta eran dos fracciones. Que luego hay que separarlos. Ah, sí, sí. Esto es la recogida que hace una sola mancomunidad, que es la mancomunidad de La Plana, que recoge conjuntamente papel y envases. Solamente será en este caso. Y tiene una planta de triaje de selección parecida a una planta de envases, que, con la particularidad de que además separa el papel. Yo creo que no tiene ninguna intención de cambiar el modelo, es un modelo singular porque le llaman multiproducto, ¿no? Porque no conozco que se haya plantado en ningún otro sitio, ni de Cataluña ni de fuera. Pero están satisfechos con este modelo. O sea, ellos fueron pioneros, digamos, en la recogida puerta a puerta, lo concibieron así y lo han mantenido desde el año 2000 y poco. Creo que te estás refiriendo a esto. Sí, no, lo que quiere decir es que, bueno, evidentemente es una recogida no cabe una, pero luego tiene la necesidad de llevarlo a una planta intermedia con muchos. Bueno, pero es una. Claro, los envases van igualmente a una planta intermedia. Es una planta que la tienen muy, o sea, en la propia mancomunidad, con lo cual el papel, sí, es decir, que es cierto, tienes una ruta intermedia para el papel que no tendrías, pero te ahorras su recogida y además el papel ya prensado de planta, con lo cual tiene un mayor valor, más facilidad de transporte. No sé, yo les funciona este modelo, pero no sé. No que si funciona muy bien, pues también, ya está ya. Ya. No sé, igual me he olvidado algún otro contra. Supongo que Coembes lo verá con mucho recelo porque sus plantas solo se admiten envases y esta es una planta que no debe ser propiedad de Coembes. Yo creo que aquí Coembes probablemente habrá visto con recelo y tal vez no lo sabe. tiene más. Yo quería que tú me preguntas en un comentario a lo que ha dicho él. La pregunta es saber que, si sabías por qué las incineradoras se han cerrado en Cataluña, la de ella y la de la otra. Y luego un comentario al que ha hecho, perdón, y ya acabo. Con lo que ha dicho el tema de los temas es la posibilidad de reciclaje en general no voy a hablar, pero en concreto con el tema del Tetramic existe la tecnología para reciclar. Y hoy en día no supone ningún problema reciclar Tetramic. O sea, es algo que se puede hacer 100%. Existe la tecnología para otras cosas. Bueno, yo te traeré. Sí, que le das. Yo lo conozco, era por eso, ¿eh? Porque que es problemático y está complicado. No, no sé si existe y es fácil de hacer. Ya, a ver, lo que pasa es que algunos de, las, de lo que es fracción rechazo de las plantas de envases no es porque sea un material que no debía estar, sino porque, y no estoy hablando de Tetrabrix, sino porque es demasiado pequeño y no se molestan en separarlo. Muchos yogures, sobre todo tapas de yogures o tapas de botellas y tal, si no hay separadores ópticos de última tecnología y tal, normalmente no se separa porque, y no es un impropio, pero termina en la fracción rechazo. Respecto al tema de incineradoras, no te puedo contestar por la totalidad de casos, pero en la que había en Tona, que era una incineradora bastante pequeña, se cerró porque se implantó algo que se le tira puerta a puerta. Porque se implantó algo que se le tira puerta a puerta, o se implantó algo que se le tira puerta a puerta para cerrar la incineradora, mirado como quieras, ¿no? En el caso de Nuclear Shack, nada que ver, hubo muchas protestas vecinales y de oposición del ayuntamiento y al final se construyó había una incineradora de residuos urbanos y otra de residuos hospitalarios que nunca se llegó a inaugurar, o farmacéuticos, no sé si eran hospitalarios o farmacéuticos. Y al final lo que fue el desencadenante para cerrar la incineradora fue que el municipio aceptó poner en su término municipal un ecoparque, es decir, una instalación grande de tratamiento de la fracción resto, pero que no, ni se vierte ni se incinera en el propio municipio, se procesa, ¿no? Pero y eso fue el desencadenante para hacer. Entonces, ¿esos municipios que optaron por cerrar, qué es lo que hacen con la fracción que no se puede? Bueno, en el caso de Moncada, ese contexto metropolitano iba a las instalaciones metropolitanas de tratamiento del resto, sea vertedero o sea incineradora. En el caso de Tona, no sé dónde están llevando la fracción resto, no lo sé. Y en el caso de Viella, tampoco lo conozco, no lo sé. No, pues yo, antes de dar la palabra, en cuanto a la zona no urbana residencial, sino a la zona industrial, ¿cómo se puede? ¿Cómo el Ayuntamiento de Astigarraga o bueno, la Mancomunidad de San Marcos, o cómo acomete esta cuestión? ¿No? Es... A ver, yo te digo lo que observo en Cataluña, es que hay una tendencia creciente a no considerar este un riesgo municipal. Sí. Y por tanto, obligar a que los gestiones... cada generador, cada productor, ¿no? Y en muchos casos, si no es así, es porque la tasa de basuras ha dependido o se ha aprovechado en exceso de la capacidad de pago de estos contribuyentes y por tanto estos contribuyentes han venido subvencionando la recogida domiciliaria. El Ayuntamiento continúa prestando servicio para no renunciar a cobrar importantes tasas, ¿no? Pero cada vez la tendencia es que se recogen menos polígonos y por descontado si se recogen siempre debe ser eso debería ser residuo asimilable a residuo banal, residuo asimilable municipal, no residuo industrial, que debería tener otro canal, ¿no? ¿Qué debería hacerse aquí? Pues la verdad es que me resulta un poco difícil opinar porque no conozco las características de los polígonos, su magnitud, en la medida en que están contribuyendo a financiar lo que no nos tocaría financiar, etc. Si desde luego el sistema no sirve ni para financiar el resto de recogida, no veo mucho motivo para seguir prestando el servicio. No, a partir de eso, manchemos polígonos, manchemos de recoger, como cargo a, es una, en general, la comunidad de Marcos es una competencia del municipio municipal, pero está así delegada a la comunidad, a recoger en polígonos, típicamente de crisis, o sea, asimilables a urbanos, a domiciliarios. y se hace un reglamento, una planta, con un sistema también de puerta a puerta y de autogeneración. Solo que es maestralmente mejorable en cuanto a atracciones a recoger y tal, se recogen madera, plásticos y restos, creo que hay unas extracciones recuperadas, y cartón. Y también hay un sistema de función de cuántos cubos o containers están a cada establecimiento, si tiene que tener uno o dos a disposición, o cuántos servicios quiere que se le preste semanalmente, pues en función de eso. José María. Quería comentar con una recogida selectiva eficaz, los adultos, si se van a adoptar, estamos hablando de unos porcentajes de 70-80%, las plantas generadoras podrían ser reconocidas como plantas de valorización energética de acuerdo a lo que dice la Directiva Marco de Residuos de Europa, porque ahí hay una fórmula de eficiencia energética que cumplir para que se ha reconocido como planta de valorización energética ahí, porque más no es un planta de valorización energética. Una pregunta difícil, porque yo no soy experto en tecnología de incineración de residuos, pero... Sí, perdón, sí, es por completar la pregunta. Porque yo tengo la duda, pero además está dando con ella. Aquí el sistema diseñado es una incineradora, pero con un pretratamiento biomecánico. Por lo que se hace es un biosecado, una pérdida de humedad, de agua y de peso. Entonces, yo lo estoy para aplicar la fórmula cuando... A veces la generadora, a la planta de tratamiento, la eficiencia energética totalmente distinta. Bueno, pues tu pregunta no la sé contestar. Me voy a aplicar la fórmula antes, o sea, justo antes de entrar en el horno, entrar en planta, sospecho que debe ser lo segundo, pero no lo puedo asegurar. En cuanto a si el resto de una recogida selectiva de las características que comentabas permite cumplir la fórmula, tampoco lo puedo asegurar con absoluta certidumbre, pero diría que sí, por dos motivos. Porque la fórmula es bastante laxa y fácil de cumplir, hasta donde yo sé. Es decir, no es un nivel de exigencia muy alto. Y segundo, porque la fracción resto su composición no es tan diferente de la bolsa tipo. Es decir, le hemos sacado orgánica, pero le hemos sacado también papel, le hemos sacado también envases, le hemos sacado también cristal, y obviamente tiene una composición diferente de la original, pero no dramáticamente diferente de la original. Yo te hacía esta pregunta porque con otro plan que se tenía aquí de la planta incineradora, donde se traería una parte de una recogida selectiva de un 57%, pero claro, ahí se contemplaba quemar de los residuos domésticos un 40% era orgánico, había no sé si era un 10% de plástico, había un 17% de textiles, y con todo ello incluido, justo llegaban a 65,52. Es un proyecto. Digo, pues una recogida sería mucho más eficaz que eso, que lo da en el puerta a puerta, lo hace. Sí, los que tienen poder cálculo que son las tipo intestines, que eso bajado, pues ya no llegaría. Entonces, por eso te digo que ¿qué ocurre en ese caso? Que no llega, que no cumple. Y divertido. Tenemos la planta. Que si no ha considerado la orientación, aquí es indirecto. Pero aquí hay la mayoría. Antes has comentado que principalmente del color político. Sí, del color político hay en el objetivo del PSD, del PP, pero también el Parlamento puede por mayoría absoluta sea por la eliminación. Hasta el PP se indica. Cataluña, o sea que está afectada la incineración sin más. A ver. La pregunta es a ver si la incineración, asociación está tan rechazada como aquí. Allí la gente asume, porque he visto algunas, y bueno, que la de San María de Jesús está a un kilómetro de Diagonal Mar, o sea, tenéis de 4 y 5 estrellas. Pues, pregunto. A ver, hay dos cosas, la cuestión legal y la cuestión de aceptación. A nivel legal, no es que el Parlamento se haya pronunciado a favor de la incineración. Lo que aprobó por decreto el Parlamento en el año 2009-2010 es el plan de gestión de... Bueno, el decreto no lo aprobó el Parlamento, lo aprobó el Gobierno. El plan de gestión de residuos, que contempla que se incinerará al 21%, si no mal recuerdo. La ley de residuos reproduce la jerarquía de los residuos que está en la directiva y en la ley española, donde la valorización energética, es decir, incineración con recuperación de electricidad, está por encima del vertido. Pero no hay una, digamos, no sé, alegato o mención explícita a la... respecto a la aceptación. Pues mira, no sé, hay tres incineradoras que están cerradas y se está renovando la de Girona, pero no se ha construido ninguna desde hace bastantes años. En el plan metropolitano de Barcelona del año 97 se incluyó una incineradora muy grande de residuos a construir en la zona franca. Generó mucha oposición. No sé si al final se terminó aprobando sin incineradora o ambiguamente. La cuestión es que al final lo que ha tirado para adelante son los 4 ecoparques, el rechazo de los cuales va o a vertedero o a incineradora de San Adrià de Besòs, y la incineración de Barcelona, en la revisión de 2009 aparecía de forma ambigua, no estaba en el plan pero sí en el presupuesto, pero hoy día nadie está pensando en construirla. Entre la crisis, los crecientes resultados de recogida selectiva, las cementeras por ahí también llevándose algo de residuos, no está en el debate, no se va a construir esta incineradora en el marco del plan 2009-2016, y posteriormente me gustaría bastante de no creo que se vaya ni a contemplar, digamos. ¿Y qué? El dato que se ha dado del retraso del 40% que aparece en la prensa, pero los datos de la falta de aumenta no es el intentado, eso está allí en estadísticas. Son la recogida en masa, tal como se hace seleccionada, en los envases impropios, entre un 14 y un 17%, según. No siempre sí. Y en el puerta a puerta, entre el 7 y 9%. Esa es la diferencia. La recogida tal como se hace con contenedores hoy entre un 14 y 17%, no el 40 que se ha hablado, y en el puerta a puerta entre el 7 y 9%. Esos son los datos que la planta doméstica tiene. La delegación no conoce. La delegación no conoce. La tienda sí. Esto es una cuestión. Y la pregunta. El otro día también en otra charla aparecía que los contenedores de puerta a puerta donde se recoge la materia orgánica son, digamos, contenedores ventilados, donde dentro se mete una bolsa compostable, ¿no? Un cubo. Dentro del cubo se mete una bolsa compostable. Y en cambio aquí se hace directamente al cubo, por lo cual el abaratamiento del sistema es claro. Entonces, en Orocino, en la contenedor ya que no, pero en el cubo de puerta a puerta eso no lleva ninguna cosa, con lo cual se mira bastante bien la calidad de la recogida, y claro, los impropios que nota la H, no otros, son los datos que son entre el 1 y el 1,5% en el puerta a puerta y en el quinto contenedor por debajo del 2% también. Los datos son buenos. Muy buenos. En cualquiera de los casos. Pero, claro, es que al descargarse el que está trabajando también bien, la calidad de la recogida que está haciendo. Ahí es importante el trabajo que hacen también los compañeros. Eso también es importante. Entonces, yo creo que en Italia lo hemos visto también, ¿no? Unos de una forma, qué se hace? Pues porque, bueno, pues porque el cubo queda más limpio y la gente no tiene que limpiarlo después de poner la materia orgánica, porque la combinación multiperforado más bolsa compostable permite evaporar mucha agua, con lo cual... Si sale con la bolsa. Pero es la bolsa compostable, transpira, el agua se evapora. Es una especie de humedés. ¿Dime? Una especie de humedés es la bolsa. O sea, sale la humedad. Sí, es no sé, que hay algún estudio por ahí. Materbir, normalmente, que es mi amor. Pero no, la pinta que tener el cubo abierto, ¿no? Poner un poco de papel en cocina, pues para proveer algo de mineral que pueda salir antes. Pero teniendo abierto, también se evapora. Sí, yo no sé muy bien esa foto, pero abajo, estos cubos son tienen miles de agujeros, no solo arriba, en la tapa, sino en las cuatro paredes. Esto abajo, esto es la base. Sí, es cierto, tiene un coste de las bolsas compostables, pero recoges menos kilos, lo cual también es relevante a efectos de menos kilos por la porción del agua, efectos de tarifa en la planta. Huele menos, sensiblemente menos. Incluso el hecho de que huela menos puede permitir incluso espaciar las frecuencias de recogida. Y a efectos de que el operario es una bolsa translúcida, con lo cual perfectamente si lo que hay es una parte de la densidad que sopia, pero perfectamente si lo que hay es un granito. Sí, blanca. Sí, translúcida. Aquí el criterio de los envases ligeros, en la planta de los envases, si no lleva el punto verde del sistema entero de gestión, es un impropio, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que cualquier clásico, cualquier los vasos del café, etcétera, son para envases ligeros. ¿Es correcto? O sea, porque en teoría eso en la planta es un impropio. Es lógico, pero si mandamos todo eso al rechazo, es en cantidad de materiales que no son envases ligeros. Bueno, es que este sistema está muy mal concebido y estamos a expensas de una ley estatal que pues, está pensada pues, para muy orientada a bueno, pues, facilitar la vida y a ponérselo fácil y barato al fabricante, digamos, ¿no? Pero que no es claro para nada para el usuario, porque se tiende a pensar que es un contenedor de plástico, si no lo es un contenedor de puntos de envases. De envases que han pagado sus puntos verdes, de hecho uno que no lo haya pagado también es un propio, ¿no? Y los hay. Tampoco es de plásticos porque van las latas y los tetrabricks y tal, pero en cambio el papel envase no va, ¿no? En fin, pues es confuso a efectos de explicar. De hecho, si el material es plástico, es decir, que si la cuestión fuera solo que lleva un punto verde, pues igual lo pesa y se lleva la que a las plantas de un sustrato. Otra cosa es que a la hora de las caracterizaciones periódicas, pues es un impropio a efectos financieros, a la subvención de IQM. Sí, de hecho, quiere decir que para mí no ayuda. No, sobre el juego de la que comentaba de los compostables, a mí me llamó la atención que en la parte de la PAS, las que van con bolsas compostables, que son las del quinto contenedor, pasan por una variada por lo que da las bolsas y aquello es muy gráfico, o sea, hay un charco de ahí, o sea, lo de la humedad. Pues la bolsa compostable funciona. Funciona un charco enorme, nada más. Funciona si va con cubo multiperforado, si no, obviamente no va por nada. Sí, pero en puerta a puerta, con la tapa abierta y un compañero que llamaba a ojo, con el tema de olor y todo eso, por experiencia, de alguno. Doctor, yo supongo que aquí se repartió para la residencia del tipo de contenedor por parte de la diputación. No era a lo mejor este multiperforado, es cubos aireados o ventilados, digamos, que no sé si se sacan. Pero es que hay varios modelos. Bueno, aireados, también se llama aireados. Yo personalmente prefiero el cubo aireado porque es más limpio que el otro. Hay que coger, tal y cual, eso lo coges. Y tampoco son muy caras las bolsas, ¿eh? Sí. Si antes lo comentábamos, que hay países que la materia orgánica se recoge quincenalmente y no pasa nada. Y aquí se recoge tres cuatro días por semana. Los residuos de la incineradora, de la escoria, de cenizas, ¿hay algún sitio especial en Cataluña o se envían fuera o cómo va el tema? A ver, el residuo. Yo tampoco creo que siempre reaccionamos puerta a puerta, reaccionamos siempre con vertedero, ¿no? Luego un lugar de tema que. O sea, no es incineradora puerta a puerta, es incineradora para vertedero o vertedero, o sea, que vertedero se dice igualmente, ¿no? A ver, las incineradoras generan dos tipos de residuos principalmente, escorias y cenizas. Las cenizas tienen la categorización, creo que no es normativa autonómica, no me gustaría equivocarme, de residuo especial, por tanto se destinan a un vertedero de residuos especiales, que en Cataluña no sé si hay uno o máximo dos. Es un vertedero para residuos industriales peligrosos, residuos especiales, en fin. Y las escorias se someten a algún tipo de tratamiento, pero no te puedo dar muchos detalles. Creo que no sé si se trituran y luego se utilizan para relleno de taludes y cosas así, o algún uso de más menor, digamos, ¿no? O más. Pues no te vas a recordar eso, que se necesita tener un vertedero con las incineradoras. Estaba ahí completamente de plástico ya se entrega a un gestor autorizado que es SESPA y no se sabe, por lo menos no sé si habrá implicación con ello, pero sé que SESPA tiene un vertedero aquí en Antigua y posiblemente acá también. Y con la ceniza tóxica se entrega a otro gestor autorizado para lo que llaman las cosas que salen con su tóxico, que es bastante peligroso. Y lo que hace es, lo que llaman identizarlo, consiste en mezclarlo con hormigón, hacer bloques de hormigón con ellos y guardarlo que tampoco sabemos si no lo están haciendo en vertedero. Bueno, bastante peligroso porque, bueno, los bloques de hormigón acaban deshaciendo y se acaban filtrando. Yo que sí voy a decir una cosa, que no deseo a nadie de aquí que os pongan al lado de casa una incineradora. A nadie. Yo creo que hay bastantes experiencias incineradas dentro del casco urbano. ¿Dónde? En Europa tenemos un par de incineradoras. No es mi especialidad, no sé. Yo sé que en Viena hay una. Sí, sale de todo. Una que es muy de diseño, que lo hizo Gunter Bassa, el diseño que está cerca de la universidad. En Barcelona está la de San Adrià, que efectivamente está muy próxima al 22 arroba, o a la zona Forum, para ser más exactos. Pero no, no, no, no, no, no, no. ¿Cuál? La de Tarragona. La de Tarragona no sé, no la he visto. ¿Es el colegio de la universidad? Sí. ¿Cuál es la universidad de Constantí? Hay que preguntarse cuándo existe la universidad y si hoy ya se construye. La pregunta final es, tenemos X toneladas de rechazo de estanco, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué vamos? Bueno, eso es una de las preguntas. Es, si tenemos al final, ya, si tenemos 400.000 toneladas, si reducimos el 75, nos quedan 100.000. Nosotros dos, ¿qué hacemos con eso? Pero esa es la pregunta que hay que hacerse ahora, ¿o? No sé. O sea, yo mi especialidad no es el tratamiento de residuos, ni mucho menos el tratamiento finalista. Es más la prevención, la recogida selectiva y sobre todo la cuestión económica. Aquí estamos hablando de Alemania y tal, claro, estamos hablando del 70% y 80% de la claro, yo veo los niveles actuales de recogida selectiva y para mí el reto no es el 15 o 20% de eso, el reto es si estamos en el 30%. El reto es el 70% restante, digamos, ¿no? Por tanto, la cuestión del tratamiento finalista obviamente es importante y es innegable que hay que darle uno, pero si solo nos fijamos en eso, nos estamos obviando que el recorrido que tenemos el 70% básicamente puede tener dos destinos alternativos, ¿no? Y lo que sí puedo afirmar por experiencia y por conocimiento del caso de Mallorca, donde estuve realizando un estudio, es que una diferencia importante entre una incineradora y un vertedero es que, desde un punto de vista de gestión pública de una instalación, en un vertedero, cuanto menos residuos te entren, mejor, porque más te dura. Entonces, una incineradora, una vez tienes la definición para la capacidad que sea, interesa que funcione esa capacidad nominal, porque si no, lo que vas a hacer es que, bueno, lo que pasa es que ni funciona tan bien, y además vas a tener que recuperar los costes repercutiéndolos en un número de kilos entrantes menor, ¿no? Por tanto, las tarifas de entrada unitarias van a ser mayores, ¿no? Entonces, en Mallorca mismo, ahora mismo, tienen una incineradora súper sobredimensionada, con 4 hornos. No, el cuarto no sé si lo han llegado a hacer funcionar nunca, al menos cuando yo estuve estudiando esto hace un año y pico, no había entrado en funcionamiento por falta de material. Es la incineradora más cara de España, porque al tener menos toneladas, es una incineradora moderna, cara, pues hay que repercutirlo sobre menos toneladas. Y obviamente coarta totalmente los avances en prevención y en recogida selectiva, porque si hay pocos residuos para entrar, pues encima la gente recicla más, pues menos que entran, y por tanto, digamos, dimensionar una incineradora te hipoteca posibles tratamientos alternativos para esa cantidad de residuos para la cual las diseñado. Pero bueno, sí que es cierto que hay un cierto porcentaje, que puede ser del 15, puede ser del 20, del 25 o del 10, para el cual habrá que buscar un tratamiento finalista, que puede ser una incineradora, puede ser una cementera, puede ser un vertedero, no hay más. Cuando se habla de vertedero, aquí se suele hacer vertedero de gastos amargos. Esto es, hoy indicamos los vertederos por los que han existido hasta ahora. Vertederos al cual se ha llevado sin hacerle ningún tratamiento de su materia. Ninguno. Y hoy la tendencia de Europa es que se prohíbe ese tipo de vertederos. Bien. Y es que cuando se habla de vertederos siempre hablamos de esos vertederos. No del vertedero que se ha hecho el tratamiento previo, se ha biosecado el material, se ha estabilizado el material, se ha compactado y se hace depósito, que no tiene nada que ver con los vertederos que conocemos. Entonces, si estamos hablando de ese 10%, que además se le hace el tratamiento mecánico biológico, que se le puede hacer perfectamente, que además lo podemos compactar mecánicamente, reduciendo el volumen a un tercio, con lo cual significa que con un solo vertedero que tuviéramos en Gipuzkoa, uno solo de uno de los tres que existe, sería suficiente con un drop del sistema puerta a puerta de toda la provincia. Ese es el hecho. Y tendríamos un vertedero de material inerte. Inerte. Aquí tenemos una buena experiencia de materiales inertes. Aquí tenemos el vertedero de Arizmendi, y nadie se queja de ese vertedero. Nadie. Lo tenemos aquí también. El de Arazo y el de Loa. Claro, nadie se acuerda de su vertedero, pero su vertedero está ahí y está funcionando y no crea ninguna queja de nadie. Ese es el modelo vertedero que tenemos que buscar. Esto es material recogido lo menos posible. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dices, que una vez que se pone en marcha y cuando se dice que en Alemania funciona así últimamente, los residuos de donde tendremos más. Porque ellos no tienen suficiente material. Esa es otra. En Alemania funcionando las incineradoras con material de lotes de Italia, desde Nápoles, para que las incineradoras sigan funcionando, porque si no las tienen que cerrar a mitad. Esa es la situación que tienen los alemanes. Entonces aquí, si ponemos en marcha, mañana empezamos a hablar planes de prevención. Ya. Y le va a creer Jesucristo en bicicleta, y eso se va a hacer así. Claro, el vertedero de la planta de tratamiento de Oquieta, todas las tapas pequeñas de botella, como son pequeñitas y no las pueden apilar, al vertedero. Cuando hoy en un contenedor grande se podría llevar a reciclar perfectamente. No se recicla por lo que has hecho tú, por la ley de envases, lo tiene fácil y todo eso. Y luego, si ponen el tirador de marcha, todavía más. Necesita el combustible, o sea que. Mamá. Sí, dos cosas. Con el tema de los plásticos, hay plásticos que no se pueden reciclar. No recoger, luego reciclar. La mayoría de plásticos. No conozco el porqué, es pregunta. ¿Es así? Quiero decir. La respuesta es sí, pero son la minoría, es decir. No, la mayoría de plásticos que consumimos son de 6 o 7 tipos diferentes: polietileno, polipropileno, PET, Porexpan. Estos se pueden reciclar. Lo que pasa es que, por ejemplo, PET permite un reciclaje que es bastante noble, permite un producto de bastante calidad, y el polietileno pues básicamente sirve para hacer productos de mucha menor calidad, bolsas de basura, plástico negro, ¿no? Y hay otros plásticos especiales, que más técnicos, etcétera, que no se reciclan porque no hay masa crítica. No sé si la contesta, pero ¿hay alguna manera de saltarse a la directiva que ha sido traspuesta a España en el tema de la de lo que es el tratamiento de residuos, prevención, reciclaje, ¿saltarse en qué sentido? Quiero decir que supuestamente una directiva es de obligado cumplimiento. A ver, la directiva es de obligado cumplimiento por los estados, y los estados la transponen, y la ley es lo que es de obligado cumplimiento para los ciudadanos. Eso es, quiero decir que hasta qué punto existe la opción de subrogados, en fin, voy a hablar hipotéticamente porque no conozco exactamente los datos, ¿no? Pero vamos a decir que en una fracción que es un resto que no se puede reciclar, ¿vale? Que tampoco se puede valorizar por el valor. Entonces, como bien decías antes, tiene la opción de vertedero e incineradora. Según he entendido, que no sé si es así, según he entendido, en esta directiva europea, prima la valorización energética antes que el vertedero. El vertedero quedaría en último lugar. Entonces, el hecho de decir, este material X, que se puede valorizar energéticamente, ¿estoy obligado a hacerlo o lo puedo sacar y enviar directamente al vertedero? A ver, ¿quién cumple la ley de residuos hoy día? Que incumple, ¿no? O sea, la ley de residuos dice que lo primero es prevenir, luego reutilizar, luego reciclar. Digamos, estaríamos aquí reunidos ahora si se cumpliera la ley de residuos o su espíritu. Yo creo que no, pues la ley de residuos del año 2011, que es lo que transpone la directiva europea de 2008, no es tan diferente de la ley de residuos de 1998, que en cuanto a jerarquía decía exactamente lo mismo. Europa controla los estados. Los estados son los que deben dar cuentas. Los estados tienen sus competencias desplegadas y hasta el momento nadie en Madrid ha dicho, oye, no estás cumpliendo la jerarquía porque estás vertiendo antes que incinerar. Es que sería un poco absurdo, porque es que estamos también, digamos, incinerando o reciclando muchas cosas que se podrían prevenir, ¿no? Y nadie tampoco viene a decirnos que estamos incumpliendo la directiva en este, o la ley en este sentido. No sé. Un poco el tema de la materia orgánica. La directiva europea del 2001 dice que hay que hacer una recogida separada de la materia orgánica del resto. En la Astigárraga, todavía eso no nos aplica. Estamos en el 2012. Ni en Euskadi en su conjunto. Excepto los 4 ayuntamientos que están recogiendo la materia orgánica. Eso sí están cumpliendo hoy. La directiva europea de 2001, lo importante a la hora del tema de la recogida, primero, es separar la materia orgánica del resto. Porque la materia orgánica es la que crea problemas realmente en toda esa mezcla. Por tanto, eso está desde 2001. ¿Quién ha cumplido? Pocos estados, pocos municipios, y los catalanes, pues llevan desde en 1995 les digo que había que recoger en más de 5.000 habitantes del municipio la materia orgánica. Y hace poco han dicho esto en el municipio, en 2007, lo han dicho en las comunidades. Y nosotros hemos utilizado. a mezclar todo. Es decir, y se sigue echando. Hay plásticos, hay papel, hay de todo, ¿no? Y es gracioso en Álvaro Cañeruña, ¿no? Contenidos soterrados, bien chulos, estéticamente, con un guay, ¿no? Y pone, material orgánico y resto. Eso es una auténtica barbaridad. Eso tenía que ser, bueno, a la cárcel de nosotros. Eso es igual que poner envases y resto, ¿no? Papel y resto. Eso parece que para nada. Entonces, es que es así, no está cumpliendo nadie la ley de Europa, y encima no, ahí no pasa nada. Eso es lo que está pasando. El tema, el plan guipuzcoano de Chingudi con la parte izquierda enfrente. Pues, alguien me decía un inspector de Osalá, ¿no? Cuando iba a la fábrica, dije, bueno, en seguridad, esta empresa tiene que hacer esto. Sí, pero ¿dónde están los dineros para hacer esto? Los dineros no existían. Entonces decía, si este nombre no tiene apellido, no es nada, ¿no? Entonces, tú miras el plan de guipuzcoano sobre la gestión de las basuras, y el 70% de la economía del presupuesto iba al proyecto alucinador. Entonces, todo el proyecto de prioridad de reducir, de reutilizar, de reciclar a la cola. Estaban las plantas de compostadoras posibles hacer tres. En estos 10 años de ese plan, ¿dónde están las plantas compostadoras? Es más fácil del mundo para hacer. Pues no, 10 años de que hacen la nacionalidad de reciclar. Que hacen la legislatura y no han hecho. Y ahora algunos están exigiendo, porque están en el gobierno, llevan el gobierno un año y pico, ¿no? Unas broncas de los que han establecido en el gobierno 10 años y no han dado ni un paso en aquellos que eran todavía más sencillos y se podían haber hecho. Por tanto, cumplir la ley, ni Cristo. Y actualmente, con la materia orgánica, lo están cumpliendo con la recogida selectiva y con las tasas de recogida. ¿Y quién es el más sucio que no sucio? Más o menos será el que más toneladas lleva a los vertederos. ¿Quién está creando? El que más toneladas lleva a los vertederos, ¿no? Eso por un lado. Y después, me gusta a mí cuando hablamos en las charlas, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, cuando hablamos de los residuos, ¿de qué cosa estamos hablando, no? Y hace un par de días, un día, no sé si la Comisión Europea de Medio Ambiente han dicho, hay que ir acabando con las incineradoras y los vertederos. Hay que ir acabando. La línea es, los europeos somos adictos a los recursos. Y por eso hemos armado una guerra de la hostia, ¿no? Y seguimos armando, los europeos y los americanos, ¿no? Entonces, y dice, los recursos no los podemos ir echando al vertedero como venimos haciendo. Los recursos no se pueden quemar, porque al día siguiente necesitamos. Y además, dice, hablando de los precios van subiendo cada día más. Por lo tanto, aquí los recursos hay que aprovechar. Así lo dice, hay que aprovechar, tenemos que cambiar. Y digo, imaginémonos que eso decía un biólogo americano, imaginémonos que las incineradoras son ultramodernas, ¿no? Y decía, bueno, claro, imaginémonos que ya hemos llegado a que son ultramodernas. Y el tío decía, yo estaría todo. ¿Por qué? Porque lo que estamos llevando son recursos que necesitamos al día siguiente. Por lo tanto, es un asunto. Llevar a un vertedero y llevar a una entidad. Es decir, la cosa de la vida es un asunto total. ¿Por qué no? Cierra el círculo. ¿Y por qué? Estamos cada vez con menos recursos y los cristos que tenemos sobre el petróleo, que son después los plásticos de todo ese movimiento de cosas, ¿no? Somos capaces de armar guerras, territorios, etc. ¿No? Por lo tanto, a mí yo creo que este es el punto fundamental. Quiero saber de qué estamos hablando, de que en esa bolsa de basura que tenemos todo, qué es lo que tenemos, y lo correcto que es, aparte de que tenga afecciones a la salud, no sé qué nos cuento. El tema de que decir que esta tierra y esta planeta y los recursos son finitos, es así, y no, que esa producción lineal no lo podemos mantener más, es insostenible. Por tanto, por parte de eso, y después la tecnología tiene que facilitar eso, pero no como final de tubería la tecnología nos va a resolver. Aquí hasta hace poco, la industria echaba a todos los riachuelos que había de de este planeta y se intenta al final de tu vida con el filtro, no sé qué. No, lo que se ha hecho es hacer una producción cada vez más limpia, de productos cada vez menos tóxicos, menos molestos para la salud. Tenemos el ejemplo de la pintura de los coches, ¿no? Que actualmente no se utilizan los disolventes, ¿no? Y la pintura al agua. ¿No? Por lo tanto, es ir a una producción limpia, eso que se dice de la filosofía, residuo cero, sabor cero, pues tiene que ver con otros diseños, con otros tipos de productos. El mercado va a hacer lo que quiera, aunque se está favoreciendo los diferentes gobiernos, no puede hacer lo que quiera, y las mancomunidades o ayuntamientos no saber qué hacer con este producto que no se puede reutilizar ni reciclar. Creo que hoy viene muy bien, venimos a hablar de la recogida, pero claro, hay temas en la gestión de las basuras, de cómo se produce, qué producto se produce y qué tipo de producto se produce, porque nosotros, gracias a los políticos, es que cada uno tiene que ser responsable de lo que sabe consumir. Nos han quitado las tiendas pequeñas, han montado los supermercados enormes, vas por allí y para tomar una botella de vino, y para la leche, y para el agua, no hay nada reutilizado, porque no se habla. Tenéis que ser responsables. Hay un mercado que nos ha orientado a un tipo de consumo X. Y hoy no es posible ir a Mamón, a Carrefour y a Carrera y cortarte productos botellas reutilizables. Porque se van en mi lado, básicamente. Y al campo, que estaba ignorado cuando se construyó, tú ibas a las botellas, cobraba, culpa, así se abrió. ¿Quién ha llevado toda esa situación? Yo. Nos han llevado como ovejas de una forma determinada. La pregunta que hay sobre la energía europea de residuo, quería comentar que la recogida de la puerta precisamente está muy relacionada con el cumplimiento de esa directiva, porque incide en la reducción, reutilización y reciclado. Y sobre todo, esto es importante que quiero señalar aquí, utilizar una recogida de este tipo de forma masiva, es decir, en un buen número de municipios, deriva en que las incineradoras dejan de estar, como ha comentado por ahí, por encima del vertido en esa jerarquía. Cuando se hace una recogida selectiva eficiente, el resto que queda no da como para que se considere valorización lo que se está quemando. Y en ese momento, la jerarquía, la directiva, la tercera jerarquía, equipara la incineración con el retiro. Está en el mismo puesto de la categoría, al final, en el fondo. Y encima, la incineración tiene problemas de salud pública que, bueno, pues los retiros también tienen problemas ambientales, pero posiblemente se han peor, creo que son peores. Nos quedan las incineradoras, pero quedan los retiros. En cualquier caso, insisto, en que tanto la incineración como el vertido están en el fondo de la jerarquía de residuos. Lo que puede estar, lo que está hecho por encima del vertido es la valorización. Pero cuando tenemos una recogida selectiva eficiente como la que se da con el puerta a puerta, entonces no hay valorización, hay incineración. Ricardo. Yo iba también a contestar un poco con la inquietud esta de, bueno, a pesar de que lo hagamos muy bien y tengamos un sistema de gestión muy avanzado, queda un resto y entonces parece que la jerarquía comunitaria, la legislación de las cosas en el Estado, nos obligaría a, antes que a hacer, a cambiarlo, ¿no? Entonces, pues me ha quedado hecho muy bien. Pero además, la jerarquía está enunciada en la directiva europea. Como unos principios, pero unos principios que tampoco los establece de forma rígida, sino que admite excepciones con justificación de la conveniencia después del análisis del ciclo de vida, de los recursos y con la intersociación y también por viabilidad económica, el que a veces se vaya a un estado teóricamente por debajo, pero claro, la circunstancia concreta que para según qué volumen de residuos partido el resto que para con una recogida eficiente, pues es que económicamente también sería dilapidar millones de volumen tan reducido, o sea que desde ese punto de vista de la realidad nadie nos iba a llamar la atención. Una pregunta sobre el turismo de la basura. ¿Había el turismo de la basura aquí, aquí? Claro, si no lo ponemos en todo, en todos los sitios, si a mí no me gusta lo que hay aquí, lo llevo al pueblo al lado, lo dejo allí y punto. Sí ha habido, muy difícil de medir en cantidad, en, de cuantificar, porque es un residuo que no puedes pesar, porque no... Los municipios, o sea, diría que en términos porcentuales ha sido muy, muy bajo, no ha habido prácticamente ningún caso que haya habido conflictos entre municipios vecinos, que oye, que estoy aquí, se me está disparando a mí la generación por culpa de tu turismo de residuos. Claramente declinando con el tiempo, puesto que puede ser una actitud, digamos, de rebote inicial, pero que al final, cuando ves que el sistema no es tan dramático como pensabas, o como ves, cuando ves que poner los residuos en tu vehículo también es un engorro, pues dejas de hacerlo. ¿Qué más puedo decir? Y obviamente hay fórmulas de prevención de tipo sancionador y de tipo, pues que si hay un contenedor en un cruce de caminos a la salida del pueblo, pues se habla con el municipio al lado para que lo ubiquen. Eso cuantificar es muy fácil. ¿Dime? Cuantificar es muy fácil. Coges el año anterior. No, no, no. Cuando hay cuantos. No, no. Y la reducción es tanto, entonces ahí tienes la reducción que ha habido. Es la reducción, pero no el turismo de residuos. La mayor causa de la reducción no es el turismo de residuos, es que los contenedores. Tienes actualmente residuos que no son municipales y que no debería estar, o sea, hay vertidos de residuos de la construcción, de, pongamos por caso, algún comercio, ¿eh? Comercio, por ejemplo, también. Sí, pero bueno, el comercio sí que es residuo municipal, pero es residuo de la construcción o residuo de industrial no asimilable o incluso residuo de grandes generadores de poda, tal, que está hoy en el contenedor, esto desaparece de un día para otro. Y eso no es el turismo de residuos, eso es una gestión más responsable de la que está hoy día. Por tanto, el problema es justamente que la resta no sirve para cuantificar el turismo de residuos. La literatura habla de valores del 3%, pero puedes, o sea, te puedes creer o no, y no es lo mismo, yo qué sé, el problema de que se pueda dar en Alemania que en Cataluña que aquí, ¿no? El libro ese de la guía de la recogida por la costa, lo he sacado, una relación de municipios que estaban por la costa, entonces se ve que hay una reducción de residuos, ¿no? Y la media daba 11,92, casi un 12% había una reducción de residuos automáticos, era media, unos más, otros menos, pues daba una. Pero hay que decir que, vamos, que la reducción de residuos. En todo el Estado español hay un bajón terrible. Y en Guipúzcoa también, en Vizcaya también. En Vizcaya tenían previsto, como decía la tabla de regla, abrir el rojo, ¿no? Y han decidido que, como ha bajado los residuos, no me imagino que habrán traído a Guipúzcoa, no solo a ella. Hay una reducción de residuos a nivel general, pues, por la crisis y por muchas cosas, ¿no? Y segundo, ¿no? Yo me acuerdo de Urnieta, que fue el primer pueblo que rechazó la incineradora, cuando había el PNV, cuando por ese voto se aprobó la incineradora, eso es en su propio pueblo negó, ¿no? Salió todo el pueblo en contra. Pues automáticamente, después de una gran discusión sensible, la asamblea de la iglesia a tope, lleno de gente, comentaba, el Enrique de Urnieta comentaba que había un bajón, habían dicho que había creado un efecto de sensibilización del tema, porque teóricamente había hecho ya, se había reducido bastantes porcentajes en el tema de los residuos, ¿no? En aquel tiempo se dio dos fenómenos, uno pues, y está contrastado en San Marcos, en la contabilidad de San Marcos está allí, pues, aparece los números así, y había otro, es que primero se puso en el polígono de Martutene la recogida de puerta a puerta en el polígono de Función, y luego se puso en Concreta, y en los dos ocurrió el mismo fenómeno. La gente los porcentajes de reciclaje suben enormemente en los polígonos, porque los polígonos se empiezan a hacer la recogida puerta a puerta, en los dos sitios, y los mismos porcentajes aproximadamente, si ese pasaron de porcentaje de reciclaje cero a porcentaje de reciclaje 60% de los polígonos industriales. No estoy diciendo ahora, eso ocurrió ya hace 7 años. Eso es una cosa que ocurre. Dos, en la víspera de la puesta en marcha en Hernania puerta a puerta, el 8 de mayo, este Neta se molestó en sacar las fotos de todos los puntos de recogida que había en Orrieta, porque sabía que iba a venir la acusación de que en Orrieta había aumentado el residuo, por el turismo de residuos. Todavía tengo las fotos y se las puedo enseñar a cualquiera. En los contenedores que tiene Medi, los redondos, estos entornos rurales, el 50% de del material que había aquí era resto de construcción, que no tenía que estar aquí. En los cercanos a los polígonos industriales, los contenedores grandes se llenaban con muchos residuos industriales, que claro, por el puerta a puerta desaparece la tecnología. Desaparece. Ese es un porcentaje de los que desaparece. Y esto lo puedo demostrar a quien quiera. Tengo las fotos sacadas el 8 de mayo del año 2010. La víspera. Otra cosa que ocurrió fue que hubo mucha militancia en hacer ver el turismo de basuras de Arnani hacia Orrieta, hacia Sierra y hacia otros sitios. Hubo militancia. Y lo digo así, claramente, porque lo denuncié yo mismo en la prensa en su día. Porque los municipales de Orrieta pidieron a la gente de Arnani llevando colchones a puntos de depósito de basuras en Orrieta y postillados. Claro, lo retiraron y algún constructor que le pillaron tirando residuos por el que una multa de 300 euros y ese no vuelve a hacerlo de nuevo nunca, según. O sea, es que son situaciones que se dan así, que ha habido militancia de hacerlo. Pero el residuo de turismo de basura no es nuevo. El turismo de basura ha existido siempre. Siempre. Ha habido mucha gente que lo ha llevado, que puede echar al contenedor que está a 200 metros, lo coge porque lo tiene al lado de su taller, o lo tira en el contenedor de su taller. No uno ni dos. Mucha gente. Claro, la gente de repente desaparece sus contenedores, tiene que dejar de otra forma. Claro, es que esas son otras situaciones. Cuando estuvimos en Italia y les preguntamos por el tema del turismo de basuras, la carcajada que se echó el hombre, llevaba 15 años haciendo el puerta a puerta, la carcajada que se echó el hombre diciendo, hombre, el turismo de basuras, eso es leyenda. La leyenda del puerta a puerta es el turismo de basuras. Empiezan a hacer los fondos hasta que se dan cuenta que están haciendo el fondo y empiezan a pensarlo bien y automáticamente que es más rentable seguir haciendo las cosas bien hechas. Cuando se hacen las cosas bien, siempre es más rentable que hacerlo mal. Siempre, cuando se hace mal, hay que hacerlo dos veces. Primero, dejar el coche, llevarlo a otro sitio, además tirarlo allí y que te cuelgue el coche. Así es. Si eso es, no lo digo así. Y dicen, es verdad que al principio empiezan, que antes de un mes, la mitad ya lo han dejado y al cabo de 6 meses, pues habrá 5, pero seguirán haciendo siempre. Lo mismo que el hombre que tira en el monte, que ya lo sé también. Que ya lo sé también, siempre habrá. Pero, igual que la norma de tráfico, la norma de tráfico también son para todo el mundo. Pero nunca se para todo el mundo también. Y hay gente que recibe esa guitarra de la carrera de conducción. ¿Y qué le vamos a hacer? De las normas son las normas y que no cumple nada. Ya está. Bueno, yo imagino que sí, que se ha tratado de acabar, pero un poco de reflexión. Creo que Cataluña. Lleváis más de 10 años con el puerta a puerta. Supongo que habrá habido durante este tiempo cambios políticos en el gobierno, en distintos grupos municipales. Estamos hablando de 100 y pico municipios que han puerta a puerta. Ya me he contestación, es lo que habrá de actitud. Entonces, quiero saber cuántos de estos pueblos, también la gente, no es todo, es una cosa que no funciona, que se quita, se han hecho para atrás. Y ya sabes que no lo. Yo que conozca hay uno que se pasa de mal. Que es el que sabemos todos, el que aquí lo han metido en todos los medios de comunicación. Hay otro ahora que sé que está planteándose la posibilidad de retirar el modelo, pero no lo ha decidido. Puede ser que hay alguno más que yo lo desconozco. Y durante esos años hubo cambios del sea por la existencia de la asociación, sea por la agencia de residuos, que es autonómica, pero que tiene los objetivos a cumplir autonómicos y que no entra en las competencias municipales, pero obviamente favorece más un municipio que recicle mucho que uno que recicle poco, y ha intentado mediar para que puerta a puerta se extienda y tal. El hecho es que no se ha politizado tanto como hasta aquí. Si sí, no se politiza, la prueba tiene que hasta el Ministerio de Ambiente se politiza o surge. Eso se ha hecho, pero si entras en la web del Medio Ambiente del Gobierno Español, como buenas prácticas, hay el ejemplo de un surge. Cuando no se demonice, no se demonice las cosas, creo que al final son objetivas, demuestra la ley. ¿Qué diferencia hay entre lo ideal? Lo ideal lo que es hacer bueno. No soy un especialista en tratamiento de residuos. En Cataluña siempre el compost ha sido la totalidad del residuo orgánico. Yo creo que la primera vez que oí, sé que hay países europeos o regiones europeas que hacen que no le llaman separación de la orgánica, sino del VG, que quiere decir vegetables. El efecto y la seguridad de no poner los cocinados en la región orgánica fue oyendo una charla a Javier Ansorena, que es técnico de la Diputación. No yo había oído nunca hablar de eso. Digamos que en plan de son pioneros, y caso antes hacen el compost, por eso. Es cierto que algunas, no sé si Flandes, no sé si lo dices tú, será cierto, y sé que hay alguna otra experiencia, pero yo creo que es minoría y supuestamente es por un tema de salinidad del producto y tal, pero no sé, en Cataluña se hace de esta forma y los resultados son, si hay buena red, o sea, el problema son los impropios. No es la los cocinados. Voy a explicar un otro. Uno y el otro que es igual, los impropios. Por eso digo que así sin propios, el resultado final puede ser el mismo. Yo pienso que sí, pero no. Yo hago compost lo que les digo del compañero con ovejas enteras. Gatos también, un gato vestido. Tripas de cordero, pieles de cordero, gallinas. Yo no he hecho materia vegetal, porque son las primeras ovejas. Entonces, salgo juntos, la reparto en la huerta y sale cosecha. No sé si es la mejor caída mundial, pero huele, no huele. Digo, si rebuscas con el palo, vuelves a un hueso. Bien tapado, muy bien tapado. Con una capa así de hierba, hojarasca, de lo que sea. El compost que se contiene en el agua es de tipo A, está recogido por el ministerio. Se pedía así de una cosa por el tema. Los análisis que se han hecho de compost en la base lleva todo tipo de residuos. Yo aquí lo que he dicho es que aquí la mayoría de la compra la hacemos en las grandes superficies. Ahí pasa por una Coca-Cola y es barato. Hay Coca-Colas, cervezas, gases, todo. Vas a una botella de sidra allí, luego la tienes que tirar. Cuando la das, se paga todo. Pero las grandes superficies no da opción, habiendo al encontrarse de retornado, digo, estar o lo que sea. Sí, el problema es que aquí las políticas locales tienen muy, muy escaso margen, ¿no? Porque eso requeriríamos una ley. Es que tenemos el restaurante local, el de cristal, botellas de esto y tal, pero pasa en el campo, ¿no? Botellas de cristal, y ya no se devuelve, ¿no? Se puede poner una ley cuestión de base, hay que sacar nuevas leyes, fiscalidad, que hayamos hablado mucho de si la directiva europea nos condiciona, etcétera, etcétera. Bélgica, Alemania, Dinamarca comparten con el Estado español la misma directiva de envases, y la transposición en España ha servido para retirar del mercado los residuos con envases retornables, mientras que en Alemania, Bélgica, Dinamarca, otros países, los envases retornables son son la norma, ¿no? Es decir, una ley, una directiva la puedes transponer de muchas formas, y en España la ley de envases pues es un drama, ¿no? Te digo. Nos saltamos todo. Bueno, terminamos. Gracias.